Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien, que estos fríos que han llegado a la península en las últimas horas, por fin parece que huele a un poquito a invierno, casi en primavera, os hayan pillado, pues eso, refugiados en casa, pendientes de lo que tenemos que decir en este Mary Podcast, lunes noche si estáis en el directo, enhorabuena, sois unos campeones, y si nos oís vía descarga, como hace 9 años, seguro lo venís haciendo, o eso espero, también sois de lo mejor, ¿qué os vamos a decir? En fin, hoy tenemos un programa que viene cargadísimo de contenido y no de demasiados títulos, pero no hace falta en ocasiones que sea la cosa, pues eso, muy diversa en cuanto a número de juegos para que el Mary Podcast tenga empaque y sustancia, ¿verdad que sí? Hoy, os podéis imaginar, tiene mucho protagonismo el quinto episodio de la mítica saga de Capcom de lucha. Lleva ya unos cuantos años, pues eso, diciendo cómo tienen que hacerse las cosas en lo de repartir stop a uno contra uno. Y esta quinta entrega ve la luz estos días, después de que se le haya estado ya dando bastante caña en betas y demás, con lo cual hay unos cuantos miembros de esta redacción que ya saben de qué va la cosa, para que todos lo podamos disfrutar, los que no hemos tenido la suerte de darle tanta cera, tanto betún al juego. En fin, va a ser Street Fighter, como podéis imaginar, el quinto, va a tener un peso principal en este podcast, pero hay más cosas, salseo con Quantum Break ahí, y los usuarios de One, tanto pues cabreados con lo que se ha anunciado estos días, que vamos a tratar en breve, pero no me enrollo más, tenemos al equipo dispuesto para saludaros. Nacho, como siempre, al frente, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Saludos equipo, saludos Juan, saludos oyentes, saludos Players, Challengers de Street Fighter. Sí, por fin, víspera del día 16 de lanzamiento, contentos, pero jodidos, hablando rápido y mal y pronto, ¿no? Porque realmente el juego nos ha llegado con unos fundamentos bestiales, con un potencial tremendo, casi infinito, pero a día de hoy, el que puede ser mejor juego de lucha de esta generación, el que puede dominar... ¿Ever o no? Ever sería sí. Mucho, ¿no? Para mí el Ever sería quizás Street Fighter 3 Third Strike, pero bueno, igualmente, con ese potencial, a día de hoy, escaso en contenido y con problemas en los servidores. Una lástima, pero veremos. Esto está planificado para a futuro, ¿no? Como League of Legends, con temporadas, claro, y demás. Así que bueno, calma y de momento, bueno, ahora lo discutimos. Todo subsanable y bueno, ahora hablaremos de eso efectivamente, pero... No deja de ser una cosa que se repite. De vez en cuando pasan estas cositas, ¿no? Sobre todo el tema de la conexión. Bueno, ahora hablamos de todo eso cuando profundicemos en el juego. Deja que siga presentando voces. Albert, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Preparado también yo para Street Fighter. Como sabéis, soy un grandísimo fan de la saga. Experto en todos los anteriores entregas. Y esta va a ser la primera que voy a jugar. Porque, por fin, Vega no va con cargas. Y a mí eso ya me compensa y me justifica el comprar el juego. Que, por cierto, ya tengo comprado. ¿Por qué? Porque Vega no tiene cargas. Que lo de las cargas siempre sea una mierda. Estar ahí aguantando. Que no, leñe. Media luna, que es lo fácil. Sí, para sí, los novatos. Te la han puesto así. Mira, con cargas, Nacho, tengo una captura en Facebook que, déjame recordar, en la que te tengo un perfect de cuidado. Un perfect de cuidado, con carguitas. Vale. Ahora, con medias lunas, estás listo. Lo han hecho, es parte del acercamiento. Ok, es parte del acercamiento un poco a público más masivo. Voy a haberle quitado las cargas a Vega. Y se activa, por cierto, a la una. A la una de la madrugada del lunes al martes. Parece que se va a activar para España. Así que todos ahí atentos para entrar ahí al inicio. Sí, yo creo que Juan, voy a Twitter. Venga, vete a Twitter y ves leyendo lo que vaya diciendo ya la gente. Digo que como el de seguro no tiene pinta de entregármelo ya a partir de esta hora, está la cosa complicada. Me parece que a mí lo de la una no me afecta. Caguis en la mar, me tengo que esperar a mañana. Pero bueno, lo disfrutaremos también. Seguro que hay unos cuantos que están como yo pendientes de que les llegue. Mote, di hola, hombre. Las cargas, ¿no? Las cargas son un problema. Quiero decir, The Witcher, ¿no? The Witcher, el problema era las cargas, ¿no? Y ahí está, ¿no? Que la gente se quejaba mucho por eso. Las cargas, sí, señor. Entonces es normal que las hayan quitado para Vega. Muy bien. Acierto para Capcom. Yo creo que las pantallas tenían su encanto, aquellas diseñadas por Azpiri, pero bueno, esa es otra historia. No, bien, las portadas, las cargas no sé si eran diseñadas por Azpiri. Sí, bueno, eran los diseños de Azpiri llevados al pixel. Bueno, algunas sí, otras no. Interpretación libre. Bueno, y de rollo yo también. En fin, no me hagáis hablar, cojones, es que sois de lo peor. Erlaño, mira, ya como te has colado, pues di hola y eso. Pues nada, Juan, hola y oye, estoy cabreado porque resulta que nos han llamado domingueros, Juan, nos han llamado domingueros. ¿Cómo? ¿Quién? Sí, sí, a los que nos gustan los videojuegos verdad, por... a los que nos gustan los videojuegos por diversión en lugar de competición, nos han llamado domingueros. Ah, es bueno, que digamos, no puede ser. Ahora ya a lo mejor a lo largo del podcast hay más detalles. Nuestro compañero y fiel oyente, Carlos Forcada, seguro que deja por ahí alguna pincelada para ver el tema. Imberbes criaturas que estáis ahí en la sombra. Que ay, Dios mío, de verdad, no me tiréis de la lengua. Qué falta de... Muy buenas. Enrique, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Juan? Vamos a ver qué nos cuentan aquí los expertos en Street Fighter, que yo estoy pensando muy seriamente comprármelo presa del hype. ¡Oh! ¡Oh! iba a pedirte que me entrenes, pero como entrenas por ahí a otras personas, me voy a quedar con Salva. Oye, Albert lo ha dicho de cachondeo, pero si lo compra Enrique, va a ser la primera vez que juega Street Fighter, ¿eh? De verdad. Enrique San, ¿no? Nacho, ¿cómo lo llamarías? Enrique Kun sería, ¿no? Todo vale. Pixel, pulir Pixel, ¿cómo va esto? Sería el nombre más largo que él mismo. ¡Fran! Estaba intentando no morirme de la risa entre las cargas de Sergi y lo que pusiste acá como tal Salva. Estaba intentando no morirme de la risa. Festival del humor hoy, desde luego. Un abrazo grande a todos. Que bueno, un programa interesante y a ver qué tal. A ver qué tal, no sin antes presentar a Alfonso, que lo tengo dejando para el final, tío. Vamos a ir cambiando, pero tío, vas cogiendo empaque. Tú ya no puedes estar ahí en la cola de las presentaciones. La semana que viene. Yo creo que entre Nacho y tú va a estar la cosa, ¿eh? Tío, ¿cómo vas? Nada, ya sabes que siempre he sido el novato y no es un rol no. que me gusta. Yo estoy ahí en la sombra. Te voy y a nada, quitar pues yo sí. Eso, hombre, el calificativo, ya verás. A ver, no, no pasa nada. Es con cariño siempre. No te vi tuitear el concurso de mates. Ya, he tenido un fin de semana un poco complicado y no he podido estar ahí, pero fue bestial. Se lo robaron al chaval, De los mejores, ¿eh? Sí. ¿El nota ese que iban vaqueros? ¿Ese quién es? ¿El nota ese nada, vaqueros que hizo es un tanker profesional el tío ese. Vaqueros pega un bote ahí que dices, madre mía. Pero yo te lo juro que en uno de los vídeos pensé que había trampolín debajo. Sí, el mate que se pasa. Sí, el mate que se pasa el balón por debajo de las piernas saltando a la mascota, eso yo no lo he visto en mi vida. Eso es de haber ganado el concurso, macho. Sí, sí. Bueno, por culpa de Shaquille O'Neal que le dio un 9. Bueno, venga, vamos a que nos liamos. Al lío. En fin, pues estos y Sergi, que no sé si hoy os podrá decir. Perdona. Salvo, tú no has dicho ya alguna cosa antes. A mí no me has saludado todavía. ¿Cómo has hablado? Pues no, coño, hasta que os salude yo. Es una falta de respeto, ¿eh? Esto, sí. Salva, yo quería decir un par de cosas. La primera es que ahora que hablabais de las cargas, bueno, yo que tengo una 980 Ti en casa, ¿vale? Me he comprado también un disco duro SD de Kingston, que no tenga cargas casi, ¿vale? Y la otra, ¿visteis el penalti de Messi? Desde Halo 3 que no veía tanto escozor. Sí, sí, correcto. Si lo hace Cristiano, le crucifican al pobre. Sí, no, porque Cristiano es imposible que le pase el balón a otro para que marcase un penalti. Es imposible. Salva, que había fallado. Dime. Tómate esto del cambio al PC, tómatelo con calma. Como vayas al foro y digas SDD, o sea, es que te linchas. Ese. No me tiene bien enseñado, Albert. Tómatelo con calma. Pero 980 Ti. Tengo memoria RIM. Venga, nenes, al lío. Sí, venga, Sergi, dí hola, que nos vamos a los titulares. Hola. Hola, dale al botón. Titulares. Ay, Dios mío. Venga, vamos con la primera. Street Fighter V llegará a Linux y SteamOS en primavera. Oye, pues no está mal para quien quiera jugar, aunque estos sistemas, no sé, hay que tener... Para el 3% del mercado. Pero en iOS, no sé con qué gráfica vas a tirar esto, ¿no? Que necesitas aquí, no sé, ¿qué equipo? No sé, y en Linux... Hagamos la broma del equipo de la NASA, por favor, que ya está muy quemado. Sea como sea, buena noticia, aunque el mercado de estas dos plataformas sea... Pues, 0,01, ok. Sí, Capcom. Pero bueno, bien hecho. Siguiente. Vodafone apuesta por los eSports con Ocelote. No, esto es una buena noticia. Esto es una buena noticia porque aquí Ocelote está haciendo las cosas bien. No solamente tiene un equipo que va a 8-2 ahora mismo en el Spring Split, sino que además ha podido inscribir su segundo equipo en la División de Honor en, que en principio no estaba, después de una polémica, como bien Karen nos puso en un vídeo. Pero por lo menos está haciendo las cosas bien, le están saliendo las cosas bien, y todo parece que todo lo que no ganó él como jugador, por lo menos en títulos, puede ganarlo su equipo, ¿verdad? Continuamos con algo que entronca, con lo que hablaremos dentro de un ratito en el debate. Forza 6 y Gears of War 4 podrían salir para PC. Oh. ¿Nos vamos a comentar esto ya para el debate de Quantum o qué? Para reventarlo todo. Sí que ya, sí, ¿no? ¿Sabes? Directamente. Al menos se podrán utilizar los volantes que ya tenemos en PC, no como ahora. Venga, sigue, Albert, dale. Siguiente, esta noticia es una chorrada, pero la voy a cambiar por otra. O sea, Enrique había puesto un mod de Fallout 4 imita el Rocket Jam de Quake. Vale, sí, qué guay, un mod, bla, bla. Te la cambio por una cosa que mola mucho más. Se han descubierto en el alfa de Doom strings, cadenas de texto, en las que dicen que van a meter el Strafe Jam de Quake en Doom 4. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué multi vamos a tener, por Dios! Ya veréis que este juego va a ser muy grande, ¿eh? Dios mío, cuando le metan el Strafe, o sea, se viene abajo toda la comunidad que llevamos esperando sucesor de Quake. A ver, ya te lo comenté, Albert, cuando hablamos del juego, pero el multi es un poquito más lento que claro, el Quake, pero que si, lo vas a notar. Pero si le metes, si tú habilitas que en determinados servidores se puede hacer Strafe Jumping, ya tienes sí, la sí. velocidad ahí, o sea, ya tienes la velocidad de Quake. Ya necesitas la física de ir moviéndote y de, bueno, y claro. Como la vieja escuela de Quake ahí de un lado para otro, sí, ojalá. Ojalá. Tírale, Juan. Venga, continuamos. Destiny tendrá figuritas diseñadas por Megablocks. Pues son bastante majas el paquete de figuritas, y también tienen de Halo y de Assassin's Creed. Y la verdad es que las naves y los diseños de los guardianes les han quedado muy buenos. Está bien, vamos esto, con ¿no? otra. Ahora vamos a empezar a hablar de merchandising, ¿no? Por aquí está bien. Que me sorprende que esté esta noticia y no esté la noticia de que tendremos expansión este año y secuela el año que viene. Pensé que ibas a decir de tu colección de Dragon Ball. Pensé que ibas a decir. En fin, el año pasado me hubiera alegrado con esta. Bueno, me alegré con esta noticia, pero esta no sé qué decir. El PC tendrá conferencia en el E3 2016. Solo esperemos que no sea tan buena como la del último. Claro, salva Enrique y yo la cubriremos en directo otra vez. Con mucho alcohol. Oye, no, pero os digo una cosa. Se ha confirmado que va a haber conferencia, y en el propio anuncio, que lo estuve leyendo el otro día, confirman que han aprendido de los errores del año pasado. Buscaron un formato, como sabéis, late night, y que esta vez van a ir mucho más a saco. O sea, dejarse de entrevistas que al final no aportan nada, y tráiler, anuncio. A ver si esta vez la conferencia tiene un poco de ritmo. Half-Life 3, se lo presento. Venga, ARK se actualiza con modo a pantalla partida. Qué grande lo de este Early. Los que hayáis visto esta semana la arena, lo comentaba, esto es hacer un Early Access como Dios manda, esto es apoyar tu producto y esto es satisfacer lo que la gente esperaba cuando apostó por ti. A ver si sigue así y lo terminan ya para este veranito y tenemos un survival. Vamos. Perfecto. Dale y termina. Por último, Rocket League es lo más vendido en PSN en enero. Buenísimo ese juego, tío. A mí no me ha enganchado, tío. Por... O sea, me parece buenísimo. ¿Ya? Pues nada, lo está petando en PSN. Sí. ¿Cómo apostilláis, Madre mía. No, pero esto no es culpa nuestra. Esto es culpa de Enrique todo. Claro. Ah, bueno, claro. Eso sí es verdad. Ay, Dios mío, cómo manta al mensajero, chavalote. Vámonos a los temas de debate. Ahí sí que hay chicha. A debate. Y chicha de la buena con el primero de los temas antes de que nos metamos en profundidad con Street Fighter V. Hablamos del salseo que, como yo decía al principio, está viendo estos días tras el anuncio de que Quantum Break, ya sabéis, el exclusivo para One, que verá la luz, si no me equivoco, dentro de un par de mesecillos o cosa así. Diciendo que, bueno, pues va a ver la luz, va a salir a la calle directamente en PC también. O sea, cosa simultánea, creo, además, el lanzamiento. Una exclusividad de la que se congratulaban los usuarios de One, que también van a disfrutar los amiguetes de la Master Race. Y sobre eso vamos a hablar a continuación, Nacho. Es un tema interesante, de verdad, porque ha evolucionado, pues a ver, te diría, desde enero tenemos conocimiento que Quantum Break iba a salir en PC. Por supuesto, la información ha estado súper embargada hasta mediados de la semana pasada, jueves, si mal no recuerdo, a una tienda brasileña que se le coló Y bueno, la verdad es que durante estos meses, estas semanas que ha habido hasta ahora, pues hemos estado pensando, ¿no? En la estrategia de Microsoft, si esto iba a hacer bien o mal, porque, a ver, es cierto que está dejando un poco de lado una política que ha seguido a rajatabla en la generación pasada. O sea, fijaos cuando, bueno, en el anterior, incluso habían títulos de la primera Xbox que no salían en PC, habían títulos de 360 que eran exclusivos y que se quedaban ahí a sangre y fuego. Y esto era una forma que tenía Microsoft de blindar a su consola con juegos exclusivos. Y bueno, ¿dio sus frutos? ¿No los dio? Yo personalmente pienso que sí. Y recuerdo pues muchas ediciones online para llevar a PC juegos, sobre todo los Halo, ¿no? Que hemos visto que desde Halo 2 pues no han llegado a PC. Y bueno, y ahora ha habido un cambio de rumbo completamente, ¿no? Ahora se ha anunciado que Quantum Break va a llegar a la vez a PC, a Windows 10 y a Xbox One, que es uno de sus exclusivos bandera de todo el año. Es un juego que me encanta, amo a Remedy, tengo amigos que trabajan ahí, he estado siguiéndolo con información confidencial, que por supuesto no he divulgado, pero que me tiene y me ha tenido muy ilusionado con el juego, y poco a poco pues lo que ha ido saliendo creo que le hace mucha justicia. Sobre si este movimiento es bueno o malo, os cuento la posibilidad anterior de blindar tu consola. A One también le hace falta, pero en el pasado ya ha habido un destellos, ¿no? Killer Instinct, que podría llegar a PC y demás. Con Quantum Break, ¿qué puede pasar, ¿no? Y la respuesta es, al día siguiente de anunciarse esto, las reservas en Amazon creo que se han multiplicado un 2000%. O sea, es una bestialidad la cantidad de gente que lo ha reservado por el crossplay. Y bueno, ¿qué tienes ahí de riesgo? Tienes el riesgo de que tu consola pierda atractivo, pierda fuerza en mercados en los que los juegos exclusivos son importantes para seguir vendiendo máquinas, ¿no? Y personalmente no sé si es que esto es una crónica de una muerte anunciada, o si es que Microsoft ha dejado directamente de querer en su consola y ha dicho, mira, pues vamos a atender hacia un sistema, hacia un ecosistema que dicen ellos unificado, donde todo valga para todo y bueno, y en el futuro veremos qué pasa, pero habrá que estar atentos a ver qué pasa con otros exclusivos como Gears of War 4 también, a ver si sigue los mismos pasos, pero si es un error o no, como decía Phil Spencer, yo creo que no. Creo que cuanto más lances o cuanto más repercusión tengan tus títulos, al fin y al cabo estás ingresando por software, pero por otro lado, pues corres el riesgo de que gente que se iba a comprar la consola no se la compre, ¿no? No sé qué pensáis vosotros, pero tiene su parte buena, yo creo que estoy más por ahí, y también su parte mala, que bueno, en mercados como España, pues quizás no se hubiese venido bien, ¿no? Yo creo que yo le veo bastantes problemas a nivel de Xbox One. A nivel de Microsoft está claro que si amplías mercado y puedes vender más, pues mejor que mejor. Pero a nivel de la consola, yo lo veo perjudicial. Está claro que una consola no son solo los exclusivos, es también el ecosistema, es también la comunidad que tú creas. Eso fue un éxito de 360, la comunidad que se generó, la gente pues se compraba 360 para jugar con los amigos y tal. Y bueno, y al final si los exclusivos no eran tan exclusivos, da igual, porque habías generado ahí. Pero Xbox One yo creo que no ha generado esa comunidad tan fuerte, lo ha conseguido más PlayStation 4. Y el hecho de que los juegos más potentes de la consola se pasen a PC, vale que eso no te afecta directamente si tú quieres una Play 4 o una Correcto, Xbox One, correcto. pero sí que es cierto que te metes otro competidor en casa, porque ya no es el planteamiento solo de si quieres una Play 4 o una Xbox One, sino que puede llegar el planteamiento de que a lo mejor no pillo una Xbox One y me pillo un PC, porque sí, será un poco más caro, pero será más potente y tendrá más juegos, además de los juegos buenos que tiene Xbox One. Yo creo que ahí se añade una competencia, pues, que no le beneficia a una consola que no lo está pasando tan bien a nivel comercial como se esperaba. Y básicamente es eso. Está claro que yo como usuario de Xbox One que salga en PC, pues me parece bien. Me da más o menos igual porque lo voy a comprar donde me plazca. Pero viendo el tema de la competencia, sí que creo que Xbox One puede salir perjudicada. Sí, yo el otro día Phil Spencer, por ejemplo, decía en Twitter el tema de que un chaval que decía que había cancelado la reserva simplemente porque salía en PC y él no lo entendía. Realmente es algo que no se entiende, o sea, yo no cancelaría nunca la reserva de un juego simplemente porque también salga en PC, pero sí que hay que entender que yo creo que la máquina pierde valor como consola. O sea, realmente puedes comprarte una Play 4 y luego tener un PC y jugar prácticamente a todo lo que sale. También yo no entiendo cómo un juego que como Quantum Break, que ha sido tan importante durante este último año y medio de la compañía, viene de Remedy, que es una empresa muy importante también, de repente sale el mismo día en Windows 10. Hay que tener en cuenta eso, sale solo en Windows 10, o sea, no sale en Steam, ellos lo han dicho, algo que también es un movimiento más. Sí, eso es importante, de, Alfonso, sí, de, es importante de porque se pierden muchas funciones, ¿eh? Ahora sí, esta mañana he puesto un tuit, sí, de un compañero, lo voy a repescar si queréis, y os repaso, pero es, creo que es un error también esto, pero obedece un poco a como dices, que solo esté en el ecosistema Windows 10 Xbox One, ¿no? Efectivamente, sí, lo he visto yo esta mañana también en tu timeline y eso, tenía problemas con las dual de GPU, con el tema de VSync, o sea, era una serie de servicios que, claro, Windows 10 está optimizado, pero no es Steam, no es una plataforma tan estable. Y claro, yo, por ejemplo, iba a hacer la reserva digital, que es la única que te permite ese crossbuy, que es pues, algo que entienda muy bien, porque si tú te compras el juego deberían darte la versión digital del juego en Windows 10. Sí, pero esto deberían. No, ya, no, deberían, pero al final estás pagando lo mismo, realmente. Ellos lo que quieren al final es eso, llevarte otra vez a su terreno, a su ecosistema, a su consola, a ese entorno que ellos quieren crear, pero creo que se están tirando piedras por todos sitios, en el sentido de que en PC te estás tirando piedras a sacarlo solo en Windows 10, o sea que toda la comunidad de Steam, que muchas veces prefieres tenerlo en Steam que tenerlo en cualquier otra plataforma, te la estás perdiendo en parte. Y por otro lado, en tu consola también estás haciendo un poco lo mismo, porque estás regalando tu juego, entre comillas, a una gran cantidad de usuarios que se han estado comprando a Xbox One por esos exclusivos y que no los van a tener. Entonces yo creo que es una falta, no creo que yo, porque por ejemplo, Tomb Raider, ya para cerrar, salió exclusivo para One, estuvo 2 meses exclusiva, que ha salido ahora en PC, y eso no lo hacen con Quantum Break. O sea, creo que han ido cambiando de estrategia a medida que iban pasando los días, y ni ellos mismos tienen muy claro cómo hacerlo, y eso yo creo que va a perjudicar mucho tanto a Microsoft como a Xbox One, que parece que está enterrándola prácticamente, para mí. Sí. Recupero un segundo el tuit del compañero David Fernández de Elite Gamer, que decía que sacar Quantum Break solo en Windows Store es un error, y fijaos las cosas que se quedan por el camino. No hay SLI ni Crossfire, no hay Reshade, no hay Overlays, o sea, ni Fraps, ni Shadowplay, tampoco va a haber OBS, no puedes jugar ni con el mando de Play 4, ni de Play 3, ni el Steam Controller, o sea, que lo hayáis comprado, pues no vais a poder jugarlo. VSync siempre activo, no hay ejecutable, o sea, que no vas a poder añadirlo como Steam, como juego externo, y sin política de evoluciones, y tampoco hay full screen, o sea, que va a haber ventanas sin bordes, ¿no? O sea, uff, esto son lastres, ¿eh? Sí, yo creo que bueno, es eso. Importantes. Sí, se empeñan en llevarse todo a su terreno, a intentar hacerlo todo como ellos quieren y no intentar facilitar al jugador. Y yo creo que es un fallo muy, muy grave ese. Y además es un fallo porque precisamente vendiéndote en Steam es donde vas a sacar más ingresos seguramente. Exacto. Si tu idea es ampliar el mercado. Es que no quieren venderte Windows, el juego, quieren venderte Windows. Si tienes Windows, yeah. Yo pienso que irás. Bueno, Windows no lo puede, la mayor parte de la gente lo puede obtener gratis, ¿no? Pero al margen de eso, yo creo que un poco apuntaría en la dirección en la que iba Salva. Yo creo que Xbox no es un. No, o sea, no considera el PC como un medio hostil, sino como un medio complementario, y que el medio hostil para Xbox es precisamente la Play. Todo lo demás, pues bien, bienvenido sea. Es más, yo creo que lo que cada vez más lo que intenta Microsoft es unir el ecosistema PC y Xbox dentro de una misma cosa, ¿no? Con lo cual este movimiento iría claramente enfocado en ese sentido. Yo no veo mal, creo que la gente que quiera el juego se lo va a comprar igualmente. No creo que eso haya hecho disminuir ni por un ápice las ventas de uno u otro. Y a lo mejor a los más radicales, a los más hardcore, les cuesta un poco entenderlo, pero yo creo que es un buen movimiento. Yo, al menos bajo mi punto de vista, creo que todo esto viene por un movimiento por parte de Microsoft, o un tercer intento ya de conseguir una tienda de videojuegos para Windows, digamos que sea buena, que sea aceptable. Lo intentó con Game for Windows y falló, lo intentó con Windows 8 y volvió a fallar. Ahora en Windows 10, si abres lo que es la tienda particular de Windows, pues es que da verdadera pena, vamos. Es que te dan ganas de llorar, sobre todo comparándolo con Steam, ¿no? Con ese monstruo. Es que no es una tienda de videojuegos y Steam no es una tienda de aplicaciones. Entonces, claro, es un... Bueno, pero vamos, más o menos van a la par, digamos, respecto a esas intenciones. Es que Microsoft siempre ha visto a a Steam como con envidia, ¿no? Como con ese oportunista que llegó un día y se les comió la tostada, ¿no? Y desde entonces han estado intentando, digamos, meter ahí basa sin conseguirlo. Y yo creo que si ahora quieren hacer este Quantum Break exclusivo de Windows 10 y dejar claro que en Steam no lo va a poder jugar de ninguna manera, será por eso, ¿no? Será otro intento más para intentar comer algo del pastel que tiene ahí Valve devorando a mano llena, ¿no? Pero, y bueno, respecto a Xbox One, pues es una verdadera pena, ¿no? Porque ya hemos dicho muchas veces que puede que PS4 esté vendiendo más que One, pero que One tiene ahí sus exclusivos, tiene grandísimos exclusivos y ahí le estaba ganando la partida, ¿no? Y ahora parece que llegando a esos mismos juegos a PC se está diluyendo más la cosa, ¿no? Y eso, sobre todo, creo que es lo que tiene ahora mismo a los usuarios con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Porque no, pero es que tenían ahí que, esa base y ya. Si lo quieres en PC, tendrás que ir a morir a Microsoft de todos modos, ¿no? Y ellos al final lo que van a querer venderte en un futuro va a ser el PC y la Xbox. Que por favor, que alguien le ponga un cronómetro relaño, que está volviendo a colarse otra vez, está volviendo a las andadas. A ver, cosas. Yo, mira, personalmente, como jugador, a mí no me afecta que salga en PC. Como bien decís, a lo que es la marca Xbox, pues no voy a decirte que la deja herida, pero la deja en un estado un poco complicado. Pero yo personalmente no creo que... O sea, por aquí el año va diciendo que Microsoft ahora quiere competir con Steam. Yo no creo que... Vamos, me gustaría equivocarme, pero creo que lo de Quantum Break a través de la plataforma propia de Windows, creo que es algo completamente pasajero y que Valve... Bueno, Valve, en este caso Microsoft, yo creo que en cuestión de 6 meses... va a integrar todo en Steam con un acuerdo con Valve. De hecho, hace nada ha salido el subdominio este de Xbox en Steam. Y yo creo que de aquí al E3 seguramente se anuncia un acuerdo cruzado entre las dos compañías para integrarlo todo previamente con un enfoque en el que Windows sea un pilar básico. Pero vamos, yo creo que lo de Quantum Break ahora es porque meramente porque tienen que sacarlo y es de pasada. Yo me juego el pescuezo que al final Microsoft y Valve van a ir de la mano en lo que son videojuegos y creo que esto va a pasar en 6 meses. Y sobre One, bueno, pues a fin de cuentas el chiste que me ha parecido leer por Twitter de Xbox sale en PC, yo creo que eso es lo que va a terminar pasando y me gustaría mucho, y es algo que no veo tan descabellado, que el emulador de 360 lo terminen sacando en PC y eso va a ser un pelotazo. Bueno, al margen de... No sé, mira, lo que... Yo creo que en el gran orden de las cosas esto no altera en gran parte lo que está pasando, lo que puede pasar. De hecho, la pregunta realmente no es si Quantum Break llega a PC. La pregunta es, ¿qué va a pasar con todos los juegos que están publicados por Microsoft? Porque esa es el kit de la cuestión. La gente lo que está temiendo es que esto sea el principio de un movimiento que lleve todo, que lleve Skullbound, que lleve Forza, que lleve una serie de juegos a PC y que One se quede sin exclusiva, porque realmente la hipótesis que están teniendo muchos es esta, y no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Y bueno, pues ¿qué creéis? Que yo, a mí, generalmente, yo lo voy a decir, una consola sin exclusiva a mí personalmente me parece más pobre. Que, a ver, imaginaos ahora mismo con los PCs de salón que hay, o tirando un HDMI a tu tele, claro, que necesitas, ¿no? Sí, sí, es así. Claro, así que, sí, vamos, y si miramos a un futuro todavía lejano, puede que no veamos nunca una Xbox 4, como quieran llamarla, ¿no? Sino que Microsoft ya directamente se centre en Windows en lo que a videojuegos se refiere. Sí, pero perdonadme la intromisión, ¿eh? Realmente lo que ha dicho Fran, que a mí yo me siento muy identificado con esto, ¿no? Una consola sin exclusivos es algo que pues la veo un poco más pobre. Es algo que tiene mucho sentido para nosotros que vivimos las consolas y los videojuegos en general muy muy intensamente. Esto para la inmensa parte del público es algo que da igual. Completamente sí, no. Sí, sí, totalmente. Ya lo entonces, he dicho, claro, que lo digo a título personal. Claro, no, tú dices, no, yo me siento, no lo digo yo me como siento algo importante. No, yo me siento mal, ¿no? Y entonces seguramente haríamos una encuesta en el 80% de la gente que nos está escuchando ahora mismo y dirían, hostia, pues yo también, ¿no? Esto, ¿qué de acuerdo estoy con Fran o qué de acuerdo estoy con Mote, ¿no? Pero realmente tú le harías una encuesta a la calle, ¿no? A la gente que tiene una consola o la otra y le dirían, a mí esto no me importa para nada. O sea, yo me seguiré comprando o bien lo que compre la mayoría, uno, o bien donde esté el juego que más me interese. Y fin, da igual la marca. Yo de todas formas creo que, de lo que comentáis, es que yo creo que esto de Quantum Break, más que el caso en sí, que a mí no me parece tan grave, Creo que es la gota que colma el vaso. Quiero decir, si tú haces un repaso de exclusivas de Xbox 360, pues te encuentras también las dos, tres sagas características de Microsoft y recuerde, no mucho más. Creo que el problema aquí tenemos es una consola que ya desde su lanzamiento ha ido a traspiés una tras otra y los jugadores que apostaron por esta consola se agarraban a esas pequeñas exclusivas, esas exclusivas que aún creían que tenían o que aún creen que tienen y se les ha torcido con esto de Quantum Break, pero el hecho de que Quantum Break acabe saliendo en PC, yo es que tampoco considero que lo que comentaba, pues eso, a Mota y Fran, o sea, no considero que sea tan grave ni tan sorprendente. O sea, es una más. Quiero decir, en su momento también Alan Wake parecía que, oye, Xbox 30 y tal, y salió en PC, no pasa nada. Entonces, aquí un poco el tema es ese, ¿no? Que es la gota que colma el vaso. Ya la situación de la consola es, pues... Yo de todas formas, esto que decís... Como diría, ojo que no estamos tan mal, o sea... Claro, en Estados Unidos la Xbox One tiene cifras muy buenas, ¿eh? Que parece que estemos hablando de PS Vita. No, o sea, a ver... Que Xbox One está funcionando también como Play 4 es un hecho, correcto. Que Xbox One está siendo un fracaso y que por decisión así se va a hundir, de verdad. No, está vendiendo bien, pero está claro que PlayStation 4 está vendiendo mucho mejor. Que es lo que tema. Sí, exacto, en eso tenéis razón. No estamos hablando de una Wii U que ha vendido muy poco. Estamos hablando de la consola, no está en la situación de privilegio que tenía con 360. Correcto, pero... Yo realmente tírale. No, que con las cifras al final está claro que dicen en el mismo periodo de tiempo ha vendido más que Xbox 360. En el mismo... Es que al final esto parece como la política. Aquí todo el mundo saca su dato y todo más o menos maquilla y va bien, pero lo que está claro es que esto no está yendo como ellos esperaban. Los cambios en su política de la consola con Kinect, luego quitamos Kinect, ahora esto es obligatorio. Están dando pinos sin parar. Otro discurso por eso. Sí, pero es el que te deriva esto, ¿eh? Sí, claro, pero al final... Claro, todo eso usuario... es lo que te deriva a que hoy se cabreen tantísimo. Yo creo que la situación de la consola de inicio hubiera arrancado diferente. Yo creo que una noticia como la de hoy no afecta tanto. Es como, joder, vale, pues también en PC, pero es del... los foros dirían, bueno, sale en PC, pero aquí lo importante es Xbox versus Play, te hará falta un maquinón de la hostia, va, esto no es importante, sigue siendo exclusivo nuestro. El problema es eso, que cuando ya llevas un par de añitos recibiendo una tras otra, que cada vez que hay un juego multiplataforma te das cuenta que la de tu versión, la de tu plataforma, es ligeramente inferior a la otra, por norma general, y que ahora además esos exclusivos que le daban valor a tu consola... se quedan, bueno, se van también al PC, pues dices, leñe, a ver si es que me he equivocado. Que ahí al final un poco está el kit de la cuestión. O sea, nadie, todo el mundo es la persona más lista del mundo, ¿no? Todo el mundo tiene la mejor consola, obviamente la suya es la mejor, y todo el resto de gente está equivocada por no haber comprado la suya. Y esa es una actitud que se defiende, vamos. Claro, es que, ¿cómo puedo haberme equivocado yo comprando una Xbox One? Bueno, no te has equivocado, pero en la situación actual, pues... Como decía Salva, funciona mejor Play 4 y, como decía Nacho, no funciona tan mal Xbox One. O sea, no estamos hablando de un cadáver, ni muchísimo menos. Que insisto, que esto es un problema que debatimos aquí, pero que esto no hay debate en la calle. O sea, es que no es un tema que se plantee. Pero yo creo que sí, Mote. Yo creo que un tío, es como cuando un aficionado al Madrid defiende al Madrid a muerte y luego sus jugadores pierden el partido y se van de fiesta. Esto es más o menos lo mismo. Hay gente que se pega a los foros, que como dice Albert, está defendiendo la consola con Kinect. Claro, bueno, pero defiende la consola, Kinect, aguanta que la consola sea menos potente, aguanta que tal. Y ya cuando llega los... Es como, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy defendiendo lo indefendible y me están dando colleja tras colleja detrás de la cabeza y al final llega un momento en el que dicen, mira, yo ya no sé qué estoy defendiendo, no sé si esto merece la pena o no, porque realmente es que estoy defendiendo una marca que no cuenta conmigo. Dicho lo cual, y lo que es, respecto a lo que tú dices, Alfonso, eso de defender, es que mi plataforma es la tal, es que mi plataforma es la mejor. Pero los hay. Sí, ya, pero es algo que acabando. Recordarás. Ya, por favor, ya nos estamos desviando del tema, ya nos estamos yendo a la guerra de consolas. Sí, porque además... Y al tema de edades. Esto seguramente podría derivar en el tema de las exclusividades, del tema de la consola única en un momento determinado, y al final ya te digo yo que me sé cómo acaba la historia. ¡Hostias! Pero eso es otro debate. No, ya veréis cómo algún día nos toca recuperarlo, que ya lo hablamos hace 100.000 millones de programas. Albert, la gente ha estado opinando en Twitter mientras nosotros nos desviamos del tema central, sí, ¿o qué? Muchísima gente. Mira, por ejemplo, Daniel Toledo dice, hay mucha gente que ni se plantea jugar en PC, por lo que no creo que esto sea muy perjudicial para One. Andrés, Dice, pues como que Xbox se cava su propia tumba. Sin exclusivas es igual a sin competencia. Somos los jugadores los que salimos perdiendo. El turno nocturno. La idea es que todos usemos la nube de Microsoft y tengamos juegos en la cuenta de Microsoft. Les da igual vender el juego. Es lo que decía, yo creo que esto es más asegurarse que todo el mundo tenga su copia de Windows 10 más que el juego en sí. Pero bueno. A Castolo nos decía que con este movimiento han matado prácticamente a One como plataforma a tener en cuenta en el futuro, dado que sus exclusivos van a salir en PC y es la plataforma donde menos potentes van los third parties. Decía Seth Gramonde que plantear la situación de que Microsoft intente convencer su bazar en algo como Steam, una jugada interesante. Juan Carlos Miranda dice, no tengo One, pero el juego me apetece mucho y compraría antes una One que un mega PC. Esa es otra, ¿eh? Los requisitos que circulan por ahí, ojito para mover eso, ¿eh? No hay problema. No, sí, hazme caso, sí lo hay. Incluso nosotros, hazme caso. Jordi Alari dice, yo uno lo hubiera... Dice, yo lo hubiera sacado en Xbox y al cabo de unos meses en PC. De esta manera divides las ventas. Claro, sí, sí, exclusiva temporal por lo menos. Jorge Álvarez dice, hablando de One, esta decisión de sacarlo a la vez en PC le hace un flaco favor. One necesita vender más y este no es el camino. TupeX dice, pero ojo que más del 80% de peceros no tienen... Vale, más del 80% de peceros no tienen un PC para mover esos juegos. Y por 300 euros tienen un pedazo de consola con juegazos. Y por eso una gráfica y una gráfica por, nueva también. Ya os digo yo que por 300, ni 400, ni 500 no se va a mover a Quantum Break en PC. O sea, una gráfica, ¿no? Una gráfica, no sé, una, los requisitos, una GTX, una 970. No. Los gráfica, Nacho. Tírale más al 980, 1080 para cuando salga y Titans para mover eso como Dios manda. Oaken Shield dice, como usuario de Play 4 es el único juego que me da envidia no tener. Entiendo a los Xboxes que a los Xboxes les pase lo mismo con Bloodborne. Supex decía, traicionados no, porque es Windows 10 y es una plataforma de Microsoft. Mientras no salga en Play 4, dice, pero a algunos peceros ya no les tentará la One. Yo, por ejemplo, quizás me voy a comprar la One por ese, pero ya veremos. Kakafuti, puñalada a los Xboxes. Menos mal que soy fiel a Sony y a mi Master Race. Vivan los bíceps de Nacho. Joder, esto está al final. Nacho, Kakafuti. Gracias, amigo. 91. De Juan también, viven ahí. Dani Quiñone dice, pues yo feliz ya que no tengo Xbox. Y, joder, la de cosas que hay aquí. McLean M. Myers, que es mi hermano. Solo para Windows 10, como Killer Instinct. Vaya tomadura de pelo. Así que, oye, bueno. A ver, Killer Instinct me parece el segundo mejor juego de toda la generación actual. Juegazo. Es una maravilla, ¿eh? Es una bestialidad. Sinceramente, es una bestialidad ese juego. El otro día, hace dos semanas, estuve viendo el Mundial, flipé. Es una pasada. Es súper ofensivo, divertido. Es una pasada. Con mecánicas, personajes nuevos que rompen moldes. ¿Estás hablando de Killer Instinct? Sí, sí, sí. Le pregunté a Salva, oye, ha salido gratis para One. Y le digo, ¿qué tal? Y me dice, ¿te durará una hora? Si es free to play. Me dijera una hora. Sí, pero es que luego vi que no te referías al Killer Instinct Gold, a la versión arcade que remasterizaron. Y vi que te referías al reboot. Y ya pensé, bueno, da igual, ya no, como no lo va a jugar igualmente, pues ya no le digo nada. Tenía que haber especificado, ¿no, Salva? No, ojalá cuando salga en PC pegue un subidón en la comunidad. Yo lo tuve que abandonar porque solamente encontraba partida con americanos y iba, pero... horrible, o sea, injugable. Y me sale fatal porque, vamos, a mí me encanta Killer Instinct y espero que le metan un buen subidón ahora cuando salga en PC. ¿Cuándo sale, por cierto? Que no tengo el dato. Vale, digo que vosotros tampoco. Bien, fantástico. Vale, Google, y seguimos. Bueno, nada, Juan, siguiente tema. Bueno, pues este tema habría que introducirlo de otra manera, pero yo voy a decir que vuelve a pasar un poco lo que comentamos. Juego que va a salir solo en Play 4. 2016, por cierto. Bueno, ¿cuánto? Dices aquí el Instinct, vale. Digo que Street Fighter V sale en PC y en Play 4, esta vez al revés. Y la gente de One de momento no lo va a catar. Pero bueno, es lo que hay. Me imagino que tampoco hablamos de Quantum Break, aunque los fans de la lucha, pues... lo echarán en falta. Street Fighter V, que como decíamos al principio, ve mañana a la luz y nada, llega para hacerse pues con el cetro, ¿no? De los juegos de lucha uno contra uno competitivos. Ya lo fue Street Fighter 4 durante su tiempo. 8 años. efectivamente, largo en el mercado desde la primera sí. aparición, ¿no? Y luego las diferentes revisiones. Y hay que ver si Street Fighter V, que efectivamente, como decía Nacho, muy rápidamente el juego va, sobre todo de momento, enfocado al tema online y al factor competitivo, pues acaba haciéndose con ese trono, sobre todo si consiguen solucionar esos problemas que decías, tío, que de salida decepcionante, ¿no? Un poco para los que le llevamos esperando tiempo. Sí, aunque se veía venir porque los fallos no están en el juego en sí, o sea, los fallos están en el estado en el que el producto se lanza, falto de contenido y con unos modos online que no proporcionan a los servidores una infraestructura, un netcode suficiente, solvente, para que la experiencia sea muy buena, que es lo que esperaríamos, ¿no? A ver, empezando rápido y pronto, Street Fighter V es el juego que va a dominar esta generación, o sea, no tengo dudas. La base jugable tiene unas posibilidades tremendas. El trabajo que se ha hecho con el sistema V, V-Skill, V-Trigger, V-Reversal, los Critical Arts, tiene mucho de juego clásico. Se acerca, siempre lo he dicho, se acerca mucho a hacer Third Strike, aunque no es tan super pro, que creo que es el juego más de especialista de la saga. En cambio, en un movimiento muy inteligente, Capcom lo que ha hecho es abrir la puerta de entrada, el nivel, a gente pues que no es experta, que no tiene tantas horas, tanta dedicación para, como pasaba en Street Fighter 4, entrenar setups, entrenar footsies, entrenar option selects y una cantidad de conceptos y de situaciones bestial, ¿no? Entonces, a ver, lo que ha hecho Capcom es bajar el nivel de entrada, cualquiera puede hacer combos, los combos no hay de un frame, que es de virtuosos, los combos son bastante generosos, son tres frames que tienes para combear, tienes personajes como Ryu, como Ken, como Kami, bastante sencillitos de llevar y que hacen mucho daño y que te permiten, bueno, tener cierta recompensa con una inversión de tiempo bastante, bastante corta, ¿no? También me ha gustado mucho lo que ha hecho Capcom con el planteamiento del juego. Primero, hemos tenido cuatro betas. Difícil ha sido que cualquier persona que no estaba interesada en el juego no haya pasado pues varios días con él, de forma anticipada, que lo haya jugado, aparte de estas betas, en ferias, en otros eventos de Capcom, que haya seguido streamings, que haya seguido, que haya dejado su propia impronta en el feedback que ha pedido Capcom. O sea, que te puedo decir que a nivel de construir el juego, es el juego más transparente de toda la historia de Street Fighter, y creo que eso es muy de agradecer. O sea, tanto Peter Combo Finn Rosas, ex pro player, después de la salida de Seth Killian en Street Fighter 4, se fue a Sony de PlayStation con un Star Battle Royale, se incorporó él. Hemos tenido también a Wosige, que es un pro player finalista de Evo, y por otro lado pues tenemos a Matt Dahlgren de productor junto con Yoshinori Ono. Entonces es gente muy inteligente. Personalmente creo que el enfoque es muy bueno, aparte de bajar el nivel, hacerlo como le gusta a Albert. Easy to learn, hard to master. Hay, aparte de que se puede jugar fácil, hay una cantidad de herramientas para los pros que en los próximos meses vamos a ver. Ya están ahí sacando technology, como decimos, pero el giro está en dividirlo, como acertadamente también ha sacado Killer Instinct, en temporadas, ¿no? A lo largo de esta temporada de la primera, de 2016, pues vamos a tener 6 nuevos personajes, una tienda online, vamos a tener la oportunidad de desbloquear este contenido gratis sin invertir dinero con una moneda in-game que se llama Fight Money. Y bueno, si queremos no invertir tiempo en pues como en cualquier MOBA, en farmear, en subir puntos, pues tenemos la opción de pagarlos con otra moneda que se llama Zeni, ¿no? En honor a Black Tiger, y pagar directamente dinero con él, ¿no? Entonces, Street Fighter V está planteado para tener pues una vida útil larguísima. O sea, hay que apostar por eso, por unos 6 años como mínimo, con actualizaciones de contenido, personajes, y sobre todo que esto, que se abandona el concepto de expansión, Super Street Fighter, Super Street Fighter 4 Arcade Edition, Ultra Street Fighter, eso se abandona. Te compras esto y con esto solo tienes para todo. O sea, se irá actualizando y bueno, y tendrás tu forma de comprarte ese contenido, de pagar, no pagar, ¿no? Entonces, el usuario está bastante contento con esto. Ahora, con todo el potencial que te digo, o sea, este juego, si hubiera salido con todo el potencial plasmado que tiene, esto sería un juego de 9,5. O sea, es tremendo visualmente, a nivel artístico, nivel de melodías, hay auténticas canciones que van a pasar a la historia de la saga, hay reworks de temas clásicos, como el de Ken, el de Chun-Li, el de Ryu. Como eso, los escenarios también hay icónicos, también se nos van a quedar grabados varios de ellos. Y bueno, la plantilla de personajes, si bien esperábamos algunos añadidos más, como Saga, Takuma, Jun, por ejemplo, que creo que se han guardado para el futuro, para que allá siga habiendo interés, está equilibrada, está bien, y equilibrada en el sentido de personajes nuevos, personajes clásicos, personajes de la saga Alpha. Y bueno, creo que ha quedado el conjunto, ya te digo, es aceptable, sería con todo el potencial plasmado 9,5, pero de calle, porque ya te digo, es el destinado a candidato destinado a ser el referente de la lucha durante el próximo lustro, los 6 años. ¿Pero qué ha pasado? Pues lo que todos sabéis, ¿no? Que no sé si bien porque no les ha dado tiempo, quizás en otra situación Capcom hubiera retrasado el juego, pero como tiene el yugo o los timings tan cerrados del Pro Tour, del circuito de torneos de oficial de Capcom, pues bueno, nos encontramos con que el modo historia no está, se va a salir en junio. En su lugar hay un modo historia de 3, 4, 5 combates con viñetas de Rengus, un artista que no han gustado. Son combates muy extraños, de un round muy rápidos, te lo pasas en 3-5 minutos. Bueno, a nivel de un jugador, pues está muy, muy escaso de contenido. Por otro lado, tienes el Survival, que puedes ir, pues eso, una sucesión de combates donde puedes comprar potenciadores, llenarte la vida, mejorar el daño y el entrenamiento. Y a partir de ahí, ya está. Tienes que irte a jugar al online. Y el online, los lobbies solo son para 2 jugadores en vez de con 8. O sea, mal. No hay modo espectador. Fatal. ¿Qué torneos vas a organizar con esto? Y sobre todo, lo que a mí me ha terminado decepcionando mucho es que la experiencia online se parece mucho a la Beta 4. Si alguien de los que nos está escuchando, que bueno, interesados o gente que se ha comprado el juego, tuvo la ocasión de probar el título en esa beta, muchos de esos fallos están, todos, están presentes. Los teleports del rival, los movimientos erráticos. Mi rival ve una cosa y yo veo otra medio segundo después. Incapacidad de reaccionar a situaciones de castigo porque no te da tiempo. Bueno, en fin, francamente mal. Tengo fibra óptica con Movistar, 100 megas de bajada, 10 de subida, conectado por cable al router. Y os puedo decir que tanto en Play 4 como en PC, he estado con las dos versiones, habré metido unas 40 horas esta semana, pues se han dado esas situaciones y es una gran decepción que esto, con las betas que llevamos, no haya salido. A ver, Capcom dice, no, esperad, el día 1 esto va a mejorar, dentro de 1 hora y media lo sabremos. Pero la experiencia ahora mismo, lo que he vivido, me ha dejado muy frío, me ha dejado que es que no se puede jugar, Juan, chicos. O sea, te pones a jugar unas partidas igualadas, te lo tomas en serio, porque hay categorías, está bronce, super bronce, ultra bronce, silver, gold, platino, diamante, maestro, gran maestro, en fin, imaginaos. Y bueno, como pierdas un combate por culpa del lag, has palmado 120 puntos con una categoría inferior. Y aquí eso va a doler mucho. Y más ahora. Dices, Nacho, que si poder culpar al lag es la salida más fácil para cualquier manco. No, pero esto aquí está muy bien. Aquí hay una cosa, ver, Nacho, mira. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Lo que dices tú, veremos a ver a partir de esta noche, a ver cómo la cosa va, porque una de las teorías que corren, yo que he estado leyendo, respecto a estos problemas que dices, es claro, realmente Capcom tiene ya encendida toda la infraestructura cuando la cantidad de copias review que había distribuidas, pues obviamente son un 1% respecto a la cantidad había de copias que se van a vender. Había mucha gente con acceso a la beta, ¿eh? Sí, claro, pero había mañana beta. Había como 400 beta, españoles ahora, ¿eh? Claro, pero mañana beta un game y los 400 pasan por esa tienda en una hora, quiero decir. A ver si realmente hay servidores aún por conectar, infraestructura aún por quiero pensar eso. Quiero pensar eso, pero te digo que sería raro, ¿no? Porque a la prensa la estás metiendo en esa infraestructura sin completar, pensando que es suficiente. No lo sé. Espero que sí, que tengas razón y que de repente un refuerzo. Una cosa que yo no estoy del todo de acuerdo y creo que es un movimiento de inteligente por parte de Capcom, que es de la supuesta falta de contenido. Objetivamente, si comparamos lo que fue en su momento Street Fighter 4, pues objetivamente puedes decir, sí, esto tiene menos contenido que Street Fighter 4, pues sí, o Street Fighter 3, o lo que quieras. Pero yo creo que Capcom con este título lo que ha hecho de una vez por todas es decir, vale, ¿qué queremos de Street Fighter? ¿Qué queremos vender aquí? O sea, yo creo que ya apuesta al 100% por el sector competitivo y todo lo demás le da igual. ¿Qué quiero decirte con esto? Yo, un Counter-Strike, el nuevo Counter-Strike, o cuando salió Counter-Strike GO, la gente sabe que está comprando en un Counter-Strike. Que no tenga campaña, es que, oye, es que no quiero esto por la campaña. Yo sé, Nacho, que tú, como fan de Street Fighter, y sé que todos los fans que lleváis, pues eso, 8 años con Street Fighter 4, sé que con una sola pantalla y con 16 luchadores tenéis juego para los próximos 5 años. Vosotros lo que queréis es que ese escenario y esos 16 personajes vayan perfectos. Si eso se consigue, si tú con tus esfuerzos consigues que eso, ese elemento básico que es el online competitivo, funcione bien, ya tienes juego inacabable. Entonces yo, si los esfuerzos que se han recortado en la campaña single player se han dedicado a que el multi esté a la altura de lo que se espera, ahí entra en contraste con lo que hablábamos ahora, de que esperemos que vaya bien, pero si al final va bien y el multi competitivo es lo que quiere Capcom que sea, yo lo de la falta de campaña y lo de modos para un jugador y todas estas milongas, oye... Un detalle, Nacho, perdón, me salva que me cuele. League of Legends empezó con 40 campeones, sin modo espectador, sin muchas cosas de estas, ¿eh? Y hoy en día... Salva, pues, le puso un 7. Por eso. Ahí está. Salva le puso un 7. 7 y medio. Con previsión de futuro de lo que iba a ser. Ahí está. Eso hay que revisarlo. Pero es así, o sea, no, si el juego es bueno, si el juego rinde, sí, claro. es verdad que teniendo los precedentes en el caso de League of Legends, pues era un juego completamente nuevo y tal, pero oye, si es cierto una cosa, Emote, si es cierto una cosa, todo este argumento que estamos hablando tú y yo se viene un poco abajo cuando vemos el precio del juego. Quiero decir, Counter Strike es un juego que vale 14 euros y League of Legends es gratis, Dota 2 es gratis, o sea, sí que es cierto que si tú quieres dedicarte únicamente a una comunidad enorme y que todo el potencial del juego se dedique exclusivamente al competitivo, a partir de aquí, sí, está claro. Intenta que ese juego lo tenga la mayor cantidad de gente posible. Quizá no te digo que lo saques free to play, que no me parecería una locura, pero quizás 60 pavos con toda la falta de contenido que comenta Nacho para el que sencillamente lo quiera jugar, para viciar solo, pues claro, dices, coño, 60 euros, es lo que decimos siempre, ¿no? El juego online de 60 euros solo. ¡Ah! Me chirría un poco. A ver, igual, a ver, otro concepto es, oye, no, mira, estás comprando un Early Access porque es muy parecido. Estás comprando... Sí, pero esto es muy estás duro, comprando ¿eh? Una plataforma. O sea, 60 euros de plataforma competitiva. Estás comprando una plataforma competitiva que, como dices tú, si la cosa funciona, es una plataforma que te va a dar vicio durante los próximos 5, 6, 7 años. A ver, escúchame un segundo. Lo de que, bueno, es prescindible la campaña o los modos para un jugador, no. O sea, los juegos de lucha, indudablemente, lo que te da el long tail o lo que te da el tenerlo 5 años funcionando es el online, correcto. Pero hay, bueno, muchísimos aficionados que les gusta, bueno, una campaña o un modo arcade, un modo historia, como el que veremos cinemático con una hora de cinemáticas donde se va a explicar la historia, que es, a ver, esta historia se lo comentaba Relaño. Y el guión va a haber sorpresas y vamos a ver lo que pasó entre Street Fighter 4 argumentalmente y Street Fighter 3, que veis que la plantilla de personajes cambia, no están ni Vega, ni Bison, ni nadie Sado Blue. Te digo una cosa, Nacho, Salva y yo fuimos de los pocos, creo, que hemos visto el anime de Street Fighter. Sí, el primero, el clásico, ¿verdad? Sí. El 25 nivel. Lo reeditaron hace un par de años por el 20 aniversario, creo, de la película. Su emisión, emisión original, Canal 33. Canal 33, el secundario de Televisión Catalana. Correcto. Bueno, a ver, lo que os quiero decir es que hay contenido previsto. Mira, en marzo hay un parche que va a añadir gratis a... el modo desafío, y el modo desafío incluye 4 variantes, a ver si me acuerdo de cabeza de todas. Tienes los trials, o sea, hacer combos específicos con cada jugador. Tienes challenges, que son retos diarios donde vas a sumar fight money por mata a este personaje con 5 hadokens en el combate. Luego tienes un modo entrenamiento específico para cada luchador. Y después había otro modo más por ahí colgando, que no me acuerdo cuál es ahora mismo, pero que está documentado en el review. Perdonad, no me acuerdo cuál es el último. Vas a tener eso y vas a tener el modo espectador. Poquito a poco van a ir arreglándolo, van a ir ampliándolo. Pues perfecto, pues yo revisaré mi review y si esto los servidores van mejor y esto mejora la experiencia, pues igual, pues un 8.5 o un 9 o lo que sea. Y en junio, con la historia cinemática y cuando lleguen Alex o Urien o no sé, o Ibuki o Balrog o Gail, cualquiera que toque, pues... bueno, pues igual veo que esto coge más peso a la plantilla, que se han hecho parches de balanceos que pueden salir en cualquier momento, aunque apuntan a una revisión anual. Y bueno, pero que os digo que los modos individuales no es como los shooters o no es como un Battlefront, por ejemplo. Aquí hacen falta y hay gente que le gusta. Nacho, pero escúchame, yo estoy viendo tu perfil de Steam, ¿vale? Tienes dedicadas a Ultra Street Fighter 4 en PC 400 horas. Posiblemente en la versión de Play tengas unas 800 más. Sí, en la de 360 creo que tengo. Vale, Bueno, pongamos dedicadas. 2000. Exactamente, 2000 horas. ¿Cuántas de esas 2000 horas tú las has dedicado a modos para un jugador? ¡Un 1%! Sí, poquito, sí, ¡Uno! eso es verdad. ¡Claro! Son las Sí. primeras, Albert, son las Pero primeras. También Quiero decir, depende entonces, del tipo de de las jugador, 2000 Albert. horas, de las 2000 horas, si tú lo has dedicado 20 a una cosa, ¿tú qué prefieres? ¿Que Capcom se centre las 1980 restantes en perfeccionar lo otro? ¿O que siga dedicando recursos ahí, que si campaña, que si no sé qué otro? Si le vas a dedicar nada, si a quien está apuntando Capcom es a ti. Si él al jugador de casual con campaña y con intros y con tal, si le da igual, si lo que quieres es que tú, el que está en Twitch todo el día, el que está jugando todo el día online, esté contenta con este juego. Y por eso creo Y que el se ha fan centrado. tradicional. Pero, Albert y Nacho, rápidamente, y le dejo ya a Salva, que llevo una hora al hombre esperando y ha pedido turno hace ya un siglo. Dos cosas muy rápidas. Y la primera es de esto que hablas. Albert, sí que es cierto lo que tú dices. Evidentemente, los recursos que se deben invertir en función de lo que comentas van enfocados al tema del online y del competitivo y tal. Pero también creo que si hablamos de ventas, hay un porcentaje muy grande. Tiene que haberlo. O sea, yo, porque Nacho haya metido 2000 horas, no significa que haya que ignorar a los que a lo mejor no le metan tantísimas horas o directamente hagan del online una cosa secundaria porque quieran el juego para. Pues para disfrutarlo durante los primeros meses explotando Claro. ese modo historia y demás. Eso es punto uno. Hablo de ventas, ya no hablo de tanto de la inversión a posteriori de la infraestructura. Y con respecto a esto, y si quieres, Salva, me coges un poco el pie de lo que digo y me dices qué piensas. Hostia, después de los 8 años que le han dedicado a Street Fighter 4, ¿no tendrían una experiencia suficiente como para que lo que estamos medio intuyendo que puede pasar al principio, por lo menos con los servidores, y desconozco por cómo va una estructura de estas características y qué hace falta para este juego en concreto, pero no deberían estar ya curados de, ¿sabes? Para Sí, poder saber sí. muy bien cómo funciona esto y que vaya como un Como la relojito. seda, sí. A ver, ha habido test de estrés, ha habido bueno, betas extendidas, y curiosamente las que mejor han funcionado han sido las primeras. Después no sé si es que han ido abriendo, pero la beta 4 es la que peor ha funcionado y de hecho lo visteis. Lo comenté en redes sociales que me había decepcionado mucho la experiencia de la beta 4 y que había mejorado un poquito conforme avanzaba el tiempo. Pero a ver, el hecho de jugar contra españoles. Bueno, sé, mira, en mi canal de YouTube tengo combates contra Ricky TTT, contra Saku de Arcadia Fighters, que son españoles que juegan con cable, con. Vamos, son pro players, o sea, es gente muy buena que lo hace todo bien jugado. O sea, no estoy jugando contra un random, no sé, en Wisconsin con conexión de wifi, ¿sabes? No, estoy jugando contra un tío que está en Barcelona y que está jugando con conexión igual, de fibra, conectada a su router, con todas las precauciones que toma un pro player. Y que eso no funcione bien, darle un vistazo. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, me ha decepcionado muchísimo. Y es que te lo digo, o sea, que el sistema de puntos de ranking, puntos de liga y demás que se ha montado, estos fallos te lo desploman. O sea, que, a ver, no sabemos lo que va a pasar dentro de hora y media. Igual entramos y te digo, coño, pues sí, parece que Capcom le ha dado al botón, ha empezado a darle al interruptor y ha metido todos los servidores que hacían falta y esto es genial. Pues quizás sí, pero de momento pues no ha sido así y los motivos, pues a ver, no sé, netcode poco trabajador, no lo creo, no lo creo, sinceramente. El del 4 fue mejorándose mucho. Ha habido capítulos turbios ahí. Por ejemplo, en PC costó mucho arreglarlo, pero en 360, que es la plataforma donde he jugado más, había partidas muy estables que se podían jugar muy bien. Así que bueno, veremos lo que pasa. Si se arregla, pues lo comentaremos en el review, que se va a ir actualizando progresivamente, como hicimos con Splatoon. Primero un 8,2, después a la revisión de contenido, 8,7. Pues eso es, conforme salga cosas, conforme el título incorpore elementos, yo ahí al review a actualizar lo que iré. Sí, yo había pedido turno hace tanto rato que yo ahora Hace lo que tres quiero. Sí, lo que quiero podcasts, hacer es hablaros de Street Fighter 6. No, ahora en serio, sobre Street Fighter V, lo acabas de comentar, Nacho. A mí me recuerda el caso de Splatoon, que lo analicé yo, salvando a las distancias, son juegos y conceptos totalmente distintos, ¿no? Pero son títulos que comparten y creo que es bueno que lo reivindiquemos porque nos estamos aquí regocijando un poco con el tema del netcode y tal, que son juegos que tienen una base buenísima. O sea, si a ti te gusta la lucha, a Street Fighter V es un título que tienes que comprar sí o sí, porque es lo que decíais, es muy accesible, tiene suficiente profundidad para los más expertos y sobre todo tiene algo que lo diferencia bastante de Street Fighter 4, que es que tiene muchas diferencias entre personajes. Me explico, en Street Fighter 4 teníamos el Focus Attack y quieras que no, todos los personajes lo podían usar de distintas distintas maneras, es verdad, pero sí que todos teníamos este mismo patrón. Aquí no pasa esto, aquí cada personaje tiene su V skill, su V trigger, y eso pues cambia la manera de afrontar los combates, tanto cuando controlas a un personaje como cuando te enfrentas a otro. Porque cuando uno activa el V skill, no sabes, o sea, te activa una cosa distinta cada vez dependiendo del personaje. Yo creo que eso le aporta mucha variedad, ya te digo, un título que yo lo que he probado en la beta me ha parecido muy, muy sólido, muy divertido y que además luce súper bien. Yo es el primer juego de lucha de esta generación que realmente veo que luce pues de next gen total. Yo, vamos a ver, volviendo a los modos monojugador, ¿no? Todo esto que decir que el juego está enfocado al online y que todos los recursos deben estar volcados en el online. A ver, es verdad que en el género en sí, el género mismo ha estado enfocado a la competición desde mucho antes de que existiera juego online. O sea, uno contra uno y a eso iba. Era inevitable que se llegara a este punto. Pero vamos, una cosa no quita la otra. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta disfrutar un juego de lucha, pues oye, de otra manera, ¿no? Me gusta probar todos los luchadores, no tener que obligarme a especializarme en uno, si no me van a dar paliza tras paliza. Me gusta ver sus trasfondos argumentales, las relaciones que van teniendo. Oye, no quiero modo historia de 100 horas ni estilo RPG, ni muchísimo menos, porque el género tampoco se va a dar a eso. Pero, oye, hablando de Street Fighter V, en esos mínimos dos historias que tiene, pues, oye, en vez de un round, pues ponme tres, como hay en el online. Y en vez de cuatro combates, pues ponme a combatir contra los 16 personajes del juego y también ponme una IA decente y ya está. Ya con eso, al menos yo no pido más. Y vamos, no creo que a Capcom le haya costado mucho esfuerzo hacer algo así, sin tener que estar tan enfocado el tema, ¿no?, al modo online. Y respecto al futuro, pues veremos a ver cómo va la cosa. Ese modo historia largo de cinemático pinta bien, pero veremos a ver por dónde sale, ¿no? A ver si ahora resulta que Capcom va a meter ahí, digamos, 5 o 6 horas de escena cinemática y luego combates, pues va a ser como ahora, ¿no? Va a ser 4 combates de un round y venga, no... Es muy malo eso. Y a otra cosa, sí. Ese modo historia de combates de un round es, o sea, insultante. Os digo una cosa, el tiempo al final, me acuerdo en su momento cuando se analizó la gente, terminaba de analizar un Quake 3 Arena. Hostia, es que no tiene campaña, claro, es que esto vaya basurilla que es solo para online. Lo que ha sido Quake 3 Arena y lo que es Quake 3 Arena para el mundo de los videojuegos. Cristo. Es Cristo, tal cual, es Jesús. Ya, pero Álvaro, es que eso... Y no sé ni de dónde nació cada uno de los personajes que combatían en la arena, o sea, da igual. Claro, es que si aquí ahora, claro, yo por pedir, pues, mote, podríamos pedir que para cada héroe del LoL y el Dota también tuviera una campaña para saber el trasfondo y por qué su padre... Él le trataba mal de niño y se volvió rebelde. Quiero decir, pero a ver, el LOL no quiere eso, ¿sabes? Y el Dota tampoco. De hecho había un lore en League of Legends, incluso un periódico, ¿no? Que hablaba de eso, pero Riot decidió cerrarlo porque le quitaba recursos de lo que era el... Claro. El tema principal. Esta pero es que ni tan, vuelvo a decir, ni tanto ni tampoco. A mí me gusta jugar a los videojuegos para divertirme, ¿no? No para competir, arcade. O sea, bueno. No... Y me gustan los juegos de lucha y oye, si juego un juego de lucha y quiero divertirme, digamos, jugándolo solo, pues que pueda hacerlo, ¿no? Que tenga una oportunidad, ¿no? Y ojalá esto se dé en el futuro con nuevos modos de juego. Ya dijo también Ono en la entrevista respecto a si iba a haber nuevos modos como el World Tour, aquel famoso de Street Fighter Alpha 3, que si la comunidad lo quiere, lo habrá, pues ojalá lo haya. O sea, para que el juego se abra pues a más gente, no solo a la competición. Fran, dale. Yo estoy con Relaño. Yo creo que por mucho que sea el 1%, el 0,5%, yo creo que un modo de historia para los que estamos ahí toda la vida... Para los que sois paquetes. Bueno, para lo que sea. Es que es así, que Nacho. Es que son paquetes, no. Y saben que si no, no pueden hacer nada. Escucha, que Fran no. Lo está entrenando yo, ¿eh? Que cuidado con Karin, ¿eh? No, Albert, no es por eso. Yo disfruto de un modo de historia. Yo juego a Blast Blue no para jugar claro. Online, porque no, además... Porque no hay nadie online. Bueno, aparte, pero es un juego muy técnico, muy rápido. Nacho te puede decir en Japón cómo jugaban los japoneses, que era 3... Sí, sí. Y es un juego muy, muy, muy para estar. No es un juego para principiantes. Tú te metes online y no te diviertes. Yo he jugado, yo compro BlazBlue porque tiene un modo de historia que está muy elaborado, que me gusta, que sigo la historia, sigo las continuaciones y lo disfruto. Creo que si una compañía como Arc System, que tiene mucha menor entidad que Capcom, que supuestamente es más grande y tiene más dinero, puede hacer eso, creo que Capcom también puede hacerlo, simple y llanamente. Muy bien, pues Albert, ¿qué dice la gente? A ver. Bueno, el turno nocturno, por ejemplo, dice que según sale sin modo historia y arcade, no creo que sea fácil captar a nuevos jugadores. Esos empiezan con lo que va en la caja. Estoy de acuerdo con lo que dice, ¿eh? Sí, sí, sí. Cierto. Aunque, que bueno, para atraer a nuevos jugadores, digo, claro. No, te digo que también hay muchos usuarios no especialistas o que no son pros de los juegos de lucha o dedicados, que les gusta jugar online. Yo sí que veo interés en foros o en redes, incluso en los eventos, y hay gente que se están animando, y sabes, los online al principio están llenos, ¿no? La cuestión es que... A ver, bueno, ahí me gustaría que alguien me dijera cuántos meses, por no decir años, hace que Counter-Strike no baja del top 10 de los más vendidos de Steam. Es claro que hay gente nueva que dice, venga, va, voy a probar... Pero es que es lo mismo, es que la idea es la misma, leñe. Sí, no, a ver, no, yo lo comparo a un MOBA, es que es un MOBA por temporada. O sea, yo creo que es súper inteligente lo que ha hecho Capcom con el modelo de negocio. A ver, ya sacarán su pasta porque los trajes premium hay que pasar por caja, no se pueden canjear, ¿no? Entonces, ahí van a tener ingresos por micropagos, está claro. Seguimos, Seth Gramonde dice, no todos jugamos online. Yo personalmente paso de él y prefiero los modos single player a mi ritmo, no compito. El turno también decía que hoy mismo me decía un amigo que parte de las ventas de Street Fighter V vienen de jugarse un remake de Street Fighter 2, y Street Fighter V no da ni 8 de los originales. A Fonsinete dice, ¿no huele esto a Early Access? Porque creo que ya sea por presiones para salir ya o por cualquier cosa, me parece mal tanto parche. A ver, la estructura de contenido por temporadas me parece brillante, me parece muy actualizada a los tiempos que corren. Lo que no me parece bien es que tengamos parche en marzo con todo lo que os he contado y parche en junio con lo que faltaba del modo historia, ¿no? Y coño, el modelo de Early Access lo acabo de decir yo, o sea, hace unos minutos, que sí, parece que nos han dado lo justo, con el potencial enorme. Esto perfectamente puede ser un juego de 9.5 completo y con la plantilla que debe tener y sus modos y un online funcional. Y bueno, 5. No le van a cambiar el nombre porque va a ser simplemente ampliar temporadas como Killer Instinct, pero a ver, de entrada, a ver, creo que en Metacritic y Salvan era 81, creo que estaba, que vamos, que la prensa ha sido bastante unánime en decir el potencial es muy bueno, la base jugable es tremenda, pero esto ahora mismo es muy poco. Decía Jordi Alario que, Nacho, con todo el tiempo que han tenido, ¿crees que han sacado el juego con prisas e incompleto? Decías que sí, ¿no? A ver, lo de las prisas... A ver, los fundamentos, el juego, los 16 personajes, sus escenarios, la música, bueno, preciosa, hay temas muy, muy chulos, miradlo en YouTube. Eso es lleva hecho tiempo, porque lleva mucho tiempo jugando, ha habido ajustes y demás, o sea, que esa base, esos fundamentos están hechos. El problema es que yo personalmente pienso que las fechas del Capcom Pro Tour, que es el evento oficial, el torneo oficial internacional de Street Fighter V, cerradas... De hecho, tenemos un pit stop aquí en el Sonic Boom de 2, 3, 4 de julio. Eso es un logro muy importante. Kudos para la gente de la organización, del ETTL. En Sonic Boom y no está Gail. Ah, pues puede que esté para esa fecha, ojo. Puede que sí que esté, porque está anunciado que es uno de los personajes que va llegando. Pero bueno, total, que yo creo que esa presión de tener que lanzar el juego ya porque hay pit stop ahora mismo el mes que viene, en Francia me parece que empezamos, pues les ha hecho forzar un poco el lanzarlo, porque Street Fighter 4, el Ultra, ya está retirado, se anunció el año pasado, y pienso que de otra forma Capcom habrá dicho, oye, lo retraso. Pero viendo cómo estaba el asunto, que necesitaban tener el juego fuera, han dicho, venga, salimos con lo mínimo, ya iremos añadiéndole después, porque al fin y al cabo tenemos una estrategia similar a futuro, pues bueno, pues quitamos también estas dos actualizaciones de marzo y junio, y para mí, bueno, ha sido una decepción, pero el juego nos ha llegado así, 8 de 10, mucho potencial, muy escaso de contenido actualmente. A ver, 84 en Metacritic, por cierto. ¿Ha ido subiendo? Pues me parece mucha nota, sinceramente. Bueno, en fin, cada uno tiene su opinión. Respetamos a los compañeros y al promedio y al Metacritic, pero... Solo respetamos si opinan como nosotros. Si no, no respetamos. Okay. Ahí. Vendidos, los maletines, ¿no? Vamos, venga. Tupe X dice, de momento es un juego que sale vacío de contenido, se hubieran esperado un mes o dos y lanzarlo más completo. Claro, en marzo tienes un refuerzo de contenido y en julio otro. Pero no es marzo, estamos en febrero. Nada, queda un mes. Santi RL, con Street Fighter 5 versión PC, ¿será compatible el uso de arcade sticks Gamma Street Fighter 4 de Xbox 360 en PC o pasar por caja otra vez? A ver, espera. ¿En los sticks de Play 4 en PC? El que me compré yo, eso me sirve. Tú te compraste un Mad Catz, un Tournament Edition de Play 3. Correcto. Sí, te funciona en PC y te funciona. Sí, vamos, yo estoy usando... A ver, si quieres hacer una pregunta, no la disfraces de pregunta. Esto lo manda Alberto... Que Santi RL. Alberto Arrimado. Espera, Alberto, un también momento. Funciona en PC. Dime, Juan. No, Nacho, que no se nos olvide comentar, acuérdate que nos ha preguntado un oyente por Twitter el tema de los mandos, que le pusiéramos un poco al día de lo nuevo que ha salido también y lo que recomendamos. ¿Tú qué controlas más de esto? A ver, recapitulando rápidamente, funcionan en la versión PC, funcionan los arcade sticks de PlayStation 3 y de Xbox 360, o sea que los de la generación anterior te funcionan, así que al ver tu Mad Catz, tu Tournament Edition va a estar funcional y vas a poder tirarle porque en PC nosotros vas a estar a la última y no hay problema. En Play 4, ¿qué pasa? Que se había comentado hace tiempo que querían hacer funcionales los mandos de Play 3, solo de Play 3, lógicamente, en Play 4, pero había quedado ahí, no se había confirmado o no estuvo diciendo, bueno, sí, queremos trabajar en esto, hay que programar una API propia, además, no sé qué. Bueno, pues finalmente lo han conseguido. Hay una opción en ajustes que es activar controlador de generación anterior. Conectas tu Play 4 con tu pad normal de Play 4, navegas hasta la opción, enchufas tu mando de Play 3, tu arcade stick, y a partir de ahí activas esa opción, la consola, el juego empieza a buscar, reconoce tu arcade stick y a partir de ahí ya puedes usarlo, el de Play 3. Con lo cual es una muy buena manera de tener un gesto con la comunidad que no tiene que invertir otros 250 euros, o bueno, 90, depende de la versión, en un arcade stick nuevo, ¿no? ¿Vale? Perdona. Eso, pues por ahí. Los que queremos invertir los 200 euros en un arcade stick nuevo, no podemos porque está agotado. A ver si, sí, a ver si tiras un cable o algo. Es increíble, Chito, que el arcade. Tú que sales stick... en el anuncio ese de Sony, a ver si. Bueno, sí, he hecho un cameillo ahí en el canal oficial de PlayStation España con Virus y con Tony MC, también con Jay Killan. Bueno, ha sido una colaboración, nada, por echarnos unas risas. Pero bueno, sobre lo que dices de los arcade sticks. El de Ryu está agotado y son 250 euros. Está agotado en toda España. O sea, no. Vamos, tienes que tener mucha suerte para encontrar alguna tienda que tenga stock, porque está todo agotado. Y me parece el mejor mando que ha hecho Mad Catz en toda la historia. Es perfecto. Simplemente perfecto, muy bonito. Incluye touchpad para funciones como resetear el dummy cuando estás en el modo de entrenamiento, para grabar movimientos, cambiarlo de posición. Muy chulo. Pero claro, es caro. Ese quiero. Es caro, lo reconozco que. Que 250 euros no está al alcance de todos los bolsillos y tienes que ser un jugador muy dedicado para invertirlos en esto, con la consola costando lo que cuesta, ¿no? Por otro lado, tienes el de Shadowloo, que sale para Play 4 de Mad Catz también, que son 200, es un poco más pequeño, muy chulo, el arte con la calavera en dorada, con un acabado en negro y gris muy chulo, también me parece una opción bastante chula por 200 euros, si no quieres ir a los 250. Y después, mi tercera opción sería que compraráis un arcade stick de Mad Catz de la generación pasada y lo hicierais funcionar de Play 3 en Play 4. Creo que esa sería mi recomendación. Y por salir de Mad Catz, que es la marca que mi marca favorita es de Street Fighter 4, si tengo que recomendar otra, recomendaría los Ori. Si tienes también, pero ojo, que son caros también, ¿eh? Para mí Ori también están ahí. Incluso hay algunos Ori que te puedo decir que hay... mejores que Mad Catz, pasa es que hay que importarlos y salen muy caros. Y por otro lado tienes la versión alfa de que ha lanzado Mad Catz, que es un stick de puerta de entrada para jugadores que se quieren iniciar. No lo recomiendo personalmente, te diría que no, vas a invertir pues ese dinero en este mando más pequeñito, con, no sé, no es demasiado cómodo, los componentes no son sanguarensi. Si hay gente interesada, les diría que fueran a comprar uno de segunda mano, un Tournament Edition, o que se lanzasen a por el de Shadowloo, que les va a dar mejores resultados. Y los que usen Fightpad, pues Fightpad también hay, aunque aquí hay que jugarlo con stick, cuando hay que plinkear, cuando hay que pulsar dos botones haciendo piano, hace falta una arcade stick. O sea, saltar al arcade stick, dejar el pad ya. Pero no estaba viendo yo el otro día una foto de no sé qué, quién ganó un torneo de Street Fighter 4 con un mando de Play 1. Luffy, sí, ah, sí. Luffy, por cierto, lo ha fichado Red Bull. Va a ser atleta Red Bull junto a Bonchan y a Snake Eyes. Un equipazo bestial para competir este año. Y Luffy jugaba con un mando de Play 1, pues, pero porque su personaje no requería blinking. Jugaba con Rose y no le hacía falta, pero estaba acostumbrado al mando de Play 1 y menudo Cristo montaba para conectar adaptadores. Pero sí, sí, hay gente que juega con pad, fíjate, de hace 20 años a un nivel brutal. Se te ha olvidado mencionar, Nacho, el Fire Stick de Chun-Li, ¿no? El otro modelo que hay. Sí, sí. Ese no tiene touchpad, pero vamos, no tener touchpad, pues es más barato que, sí, que el modelo, digamos, grande de Ryu. Y vamos, también es soberbio. Yo lo estuve probando todo durante la presentación y todos fueron bien, menos el que tú dices, el alfa. La verdad es que es demasiado pequeño y vamos, se te acaba yendo de las manos. Sí, a mí no me gusta, no lo recomendaría. Una pregunta rápida, pues bueno, dos preguntas rápidas. Una, el feedback con el mando puro de PlayStation 4, ¿qué tal? Y después, de todos estos arcades que habéis comentado, ¿hay alguno que sea funcional también en PC? Todos. Bueno, a ver, espera, los de Play 4 no estoy seguro si funcionan. A mí no me funciona en PC, no sé si es porque no tengo Windows 10. No lo he podido verificar todavía qué hay que hacer para jugar con un mando de, con un arcade stick de Play 4 en PC. En PC, Play 3 y Xbox 360 te funcionan. Y el DualShock, pues no va mal. O sea, no va mal, pero para jugar a un nivel solvente y que puedes hacerte tus combos y demás, yo recomiendo saltar al arcade stick, pero de calle, ¿eh? Ok. Yo me fui al Fight Pad ese, tío, rojo. Hacía el Fight Pad. Me hacía ilusión, tío. Es bueno, es muy bueno, Juan. Y yo qué sé, le vi tan molón que, aparte de gastarme la locura de dinero, es que lo que tú dices, Nacho, yo sé que por mi tiempo disponible no voy a poder meter tantas horas como para estar a nivel que justifique la inversión. Y yo qué sé, el otro me parecía chulo. A ver qué tal. ¿Qué modelo tal has pillado? El rojo, Chun-Li, tío, ¿no? El rojo, que me mola. Ah, el rojo. ¿El rojo de quién es? ¿De Bison? No sé si era de Ken, la verdad es que no lo tengo. Ken, claro, Ken, también sí, te una... sí, cierto, cierto. Sí, de Ken, los diseños... de Shadow Luke es negro. Claro, los diseños realmente son un poco minimalistas y he tirado más por el cantoso. Digo, este está guapo. En fin, Albert, no sé si has leído todos los mensajes porque tenemos audios. Entonces, si quieres, pasamos a lo siguiente, a lo que tú me digas. Espera, que hay Alfonso por ahí. Alfonso. Tengo una última pregunta. Sí, es que estoy leyendo hoy en Twitter bastante, gente como yo que somos bastante mancos en esto, y nada, sobre la versión de PC había dudas. Yo he leído en tu análisis que realmente lucía bastante bien, incluso mejor, me imagino, que en Play 4, pero a nivel de rendimiento, de online, ¿has notado mucha diferencia entre versiones o te parecen iguales o cómo, qué harías tú en ese caso? Rendimiento no, o sea, van perfectas las dos. ¿Hay algún dropeo en los escenarios, de pues las animaciones de los personajes que hay, pues los fondos, alguno va más lento de 60 frames por segundo, pero van muy bien las dos, se ven muy bien. Ha habido comparativas que se ven perfectas, pero que quiero decir, no sabrías decir cuál es una y cuál es otra, se ven muy muy similares, ¿no? Esto tiene mucho mérito hablando de una versión de consola como pues eso, de Play 4 frente a una GTX 980 Ti con todo al máximo, no sé, tiene los requisitos que pide, ¿cuáles son, Manacho? A 4 GB de RAM, ¿y qué gráfica es? ¿Puede ser una GeForce 6500, Alfonso? Sí, creo que sí, que ponía eso en el texto. Sí, justo de cabeza. Tiene un modo que es muy de agradecer, que se llama Low Spec Mode, que te permite jugar con todo al mínimo, ¿sabes? Sin sombras, bueno, con las texturas al mínimo, con la distancia de los escenarios con los que se pintan, pues reducida y tal. Y es de agradecer, ¿no? Funciona en equipos más pequeñitos, eso es un buen detalle. O sea, que esto se ha cuidado. Mi versión principal de siempre ha sido la de PC. O sea, yo lo digo, yo juego en PC y me encanta. Y con todos los efectos al máximo, se ve de lujo. O sea, yo personalmente sí que lo veo un puntito por encima. Podéis consultar los vídeos que tengo en mi canal de YouTube y básicamente todo está grabado en PC porque es súper cómodo con el Shadow Play y demás de NVIDIA. Y yo creo que se ve mejor, vamos, no sé, hay comparativas de Digital Foundry, también ha salido otra en Estados Unidos que ha puesto antes Alex Valle. Dale un ojo, pero hay efectos que son exclusivos de la versión de PC, ¿eh? Oye, Nacho, te leo un último mensaje que, bueno, me gusta esto, Juan, tenemos que sí un poco de normas, que es turno de los oyentes y se pone a preguntar a Alfonso y Enrique y tal. O sea, claro, quiero decir, ya hablando durante el programa. Yo he sido. Tú has sido un irrespetuoso con los oyentes. Eso es lo que has sido tú. Yo he sido oyente de este Meri Podcast más que con Tertuliano de aquí. O sea, que yo tengo también derecho algunos, a preguntar. Y en algunos Meri Podcast, incluso oyente estando dentro. Sí, claro. Sí. Para que vean lo respetuoso. Nacho, claro, que... escucha, que me parece interesante este mensaje, que lo manda el Tuno, no yo, dice, a ver si hacéis vídeos para enseñar a jugar, que si no sabes lo que es el plinking, te da igual pad que stick. Pues venga, Nacho, una sección de aprende a jugar. Snake plinking, claramente. Oye, ¿no? Te digo que yo la vería. Rescate en Nueva York. Que yo soy un experto en 4, 3 y 2, pero ahora hace tiempo que no juego y me gustaría empezar. Experto, dice. Sí, coño, gané a Nacho. Un maestro. Bueno, a ver, No me cuesta nada, me gustaría hacerlo, pero hay que justificarlo con cifras. Yo puedo empezar la serie y si tiene éxito, pues sigo, ¿no? Ah, como yo, suelta insultos, ya lo has el vídeo del miércoles en la arena, la que voy a soltar. Hago salsa, meto un par de rich quits ahí y tal, a los Filipino Champ y me quedo más ancho que Cristo, ¿no? Pero... Algo, no, vale, intentaremos hacerlo. A ver, el plinking es pulsar dos botones de forma secuencial casi a la vez. O sea, sería... Pulsar uno, pulsar otro. Y esto lo que te hace es que el sistema interpreta que la pulsación en Street Fighter 4 es más duradera y tienes la posibilidad de que el combo entre en varios frames, ¿no? En vez de hacerlo en uno, pues te dura 2-3 frames, ¿no? Entonces es una técnica que para hacer el Tenko de Karin en su versión Just Frame, o sea, que es la versión, no es que estoy diciendo mucha cosa técnica, pero bueno. Vídeos con cámara lenta video, Nacho. Y que okay, se vea bien. Perfecto. Un diccionario. Vale, correcto, vale, me la apunto, chicos. Bueno, pues ahora venga, Juan, cerramos el debate y nos vamos efectivamente a los audios, que me comenta Sergi, hay unos cuantos por ahí esperando. Así que, dale, micro abierto. Micro abierto. ¿Qué tal? Soy Guinness07. Bueno, pues quería comentaros un par de cositas. La primera es que he dado mi última oportunidad a un JRPG, el Xenoblade Chronicles X, y la verdad que es un juego que, a pesar de tener un diseño artístico sensacional, un mundo precioso, una jugabilidad muy chula, pues Witcher 3 ha hecho mucho daño, y la verdad es que ahora cualquier otro juego de rol, sobre todo JRPG que cojo, no puedo con él. Los personajes me parecen absurdos, las tramas totalmente infantiles, los personajes te acaban todos importando un carajo, no sé si ya es por diferencia de edades o cultural, que no son juegos que ya no me llegan. Y la otra es que en The Rise of Tomb Raider en PC, pues yo debo ser una excepción, porque comenta Albert que el port ha sido muy bueno, pero con un Master Race bastante decente que tengo, el juego tiene problemas de rendimiento y los foros están bastante llenos de personas que no les va bien. Entonces, comentar si a vosotros en general os funciona bien, si tenéis algún problema con él. ¿Qué tal? ¿Qué podéis contarme? Bueno, chicos, tenéis una buena semana y un saludo. Hola, amigos de Meri Podcast. Soy el Banana de nuevo y quería corregir el audio de la semana pasada. El juego se llama Steam Roll, o sea, rueda vapor. Simplemente buscando en Steam a TikTok Games debería de salir el juego. Es que me parece increíble que el inglés de Wisconsin no lo entendáis. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? En segundo lugar, quería pediros que para la décima temporada hicierais una campaña de crowdfunding tipo Kickstarter y ahí consiguieseis el dinero suficiente para pagaros unos buenos servidores. Porque estamos hasta las narices de que semana sí y semana también nos quedamos sin podcast. Pero bueno, eso dudo mucho que vaya a ser posible. Podríais poner algún tipo de recompensa, en plan, páganos 100 pavos y te traemos al programa, o cosas así. En plan, recompensas. Yo sería el primero en poner el dinero. En fin, un saludo, comprad Steam Roll y hasta luego. Dios, mis oídos. Hay que decir hijo de puta, ¿eh? Hijo de puta, niño. Siempre hijo de puta. Ay. Bueno, y esto es lo que opinó del gran JJ Abrams y la mierda que ha supuesto ser la última película de la Guerra de la Galaxia. En fin, a lo que vamos. Me gustaría saber la opinión de Frank y de todos vosotros acerca de la expansión de The Witcher 3, ¿vale? La de Hearts of Stone, que la verdad para mi gusto ha sido bastante superior a la historia principal. La verdad que es un guión que me enganchó bastante. Y nada, simplemente saber vuestra opinión y si creéis que la nueva expansión va a ir también en esa línea. Y por último, me gustaría preguntar tanto a Enrique y a Albert si saben los datos de las acciones de Scottex, Ausonia y todos los fabricantes de papel higiénico, si han subido bastante desde que se anunció Doom. Yo, por mi parte, no sé cuántos rollos de papel llevo gastados. En fin, chicos, un saludo y gracias por todo. Y por cierto, soy Oaken Chile en el foro y aquí sigue girando en Nueva Zelanda el agua del váter al revés. Del foro y no nos insulta. Amigos del podcast, muy buenas, soy Isaac82. Hace ya una temporada que no enviaba un audio, pero bueno, esta semana ha surgido una noticia que quería comentar con vosotros y ver qué os parece. Resulta que The Division, versión Xbox, versión PlayStation 4, va a tener una opción para ajustar la capacidad gráfica del juego. Vamos, que si lo quieren más fluido, menos, más resolución, menos resolución. ¿Esto qué es? ¿Esto es un PC? ¿O de qué va la noticia? ¿La he entendido yo mal? Espero haberla entendido yo mal. Si esto es así, si tú vas a poder ajustar la resolución y reducir el frame rate, o viceversa, me parece un precedente fatal para las consolas. Es que como esto empiece así, ya me veo PlayStation 4, PlayStation 4.5. PlayStation 4.5 juega con el juego a máxima resolución, máximo frame rate, y PlayStation 4, pues venga, limitamos un poco el juego y puedes jugar igualmente. No sé. Yo, a mí es que esto me jode especialmente. Yo escapo del PC por estas cosillas. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Creéis que esto se seguirá haciendo o será un caso aislado? O bueno, he entendido yo mal la noticia, vamos. Un saludo grande, hasta otra. Buenas, soy Chete Castro en el foro y hoy quiero felicitaros por acabar por fin un programa de perdón. Quiero felicitaros por los 8 años que habéis cumplido. Bueno, que habéis cumplido, no, que hemos cumplido todos, porque... Eso. No hay que olvidar que si una cosa hace grande el Mary Podcast es que todos formamos un poquito parte de él y nada, simplemente daros enhorabuena a un seguidor vuestro de toda la vida, ¿eh? Y ojalá sigáis mucho tiempo con nosotros. Otros 8 años más, por lo menos. Un saludo. Bueno, pues Chete Castro era el último. Vamos a empezar por él. Le damos las gracias a él y a todos, evidentemente, los que desde el principio nos han seguido y a los que se han ido sumando a lo largo de estos años y que están todavía por ahí. Incluso a los que se han ido. A esos también, ¿eh? Los que en algún momento de la historia del programa nos han apoyado, se han sumado a los directos desde que los hay, o a las descargas, o a los presenciales, etcétera, etcétera. Y ahora sí, vamos al primero. Era Guinness07. Nos decía que le ha dado un tiento al Xenoblade Chronicles X y que sí, que está muy bien, jugabilidad muy buena, etcétera, etcétera, pero que después de haber jugado, creo que decía Witcher 3 y tiene el hombre su razón, cree que le ha hecho daño al JRPG en cuanto al tema de personajes, lo infantiloides que son, en fin, no sabes si es cultural, edad. ¿Qué le decimos a esto? ¿Por qué se siente así? ¿Es normal? ¿Tiene que ir a ver... Es verdad que los personajes de Xenoblade son bastante estereotipos, aunque yo creo que el argumento tiene un par o tres de giros interesantes, pero lo que destaca del juego sobre todo es la jugabilidad, es súper desafiante, tiene el tema de los mechas, de los robots son impresionantes, todo el tema de la cacería. Yo creo que es un JRPG sobre todo de jugar más que de gozar de la historia. Es verdad que The Witcher 3, una subtrama pequeña, supera a la mayoría de historias que hemos visto en el 2015, pero también es cierto que, por otro lado, por ejemplo, The Witcher 3 es bastante más asequible. Hombre, y luego sus... dale, Relaño. También hay que tener en cuenta los estereotipos, digamos, los clichés, ¿no? Del JRPG japonés, que va muy enfocado a presentarnos personajes de esa manera y de ver cómo se desenvuelven también de esa manera, ¿no? Los típicos adolescentes, ¿no? Que tienen que salvar el mundo, pero vamos, también hay grandes JRPGs con argumentos magníficos. Yo recuerdo los Odyssey como uno de los que más me han marcado y, vamos, respecto a la RPG en general, no solo a la vertiente japonesa, o sea que de eso también lo hay. Bueno, la segunda parte de su pregunta hablaba del rendimiento de Rise of the Tomb Raider en PC. Él dice que tiene un PC que está bastante bien y que no le va todo lo fluido que en principio debería ir. Hay mucha gente en foros quejándose. ¿Nos pasa alguno más? ¿Qué pasa aquí? A ver... Dije yo que el port había sido bueno, sigo manteniendo que el port ha sido bueno. Hay que aclarar que Tomb Raider es un pepino gráfico, Es una cosa que hay que tener en cuenta. Claro, es que parece que hoy en día cuando se habla de PC decente, bueno, habría que definir qué es PC decente, qué es PC realmente de gama alta. Y para esos PCs de gama Master alta... Race, poca broma. Sí, bueno, pero habría que definir qué es un Master Race. Quiero decir, una gráfica de gama alta, cuando nos gastamos pues cerca de 1000 pavos en una gráfica de gama alta, exigimos y entendemos que los juegos tienen que ir al máximo con todos los filtros, vamos, subidos al límite. Cuando eso se cumple, pues oye, yo lo he dicho siempre, para que un juego se considere buen port, tiene que funcionar perfecto en algún sistema. A priori tiene que ser en el mejor posible. Si ahí funciona bien, de ahí para abajo ya tendrás que ir recortando. Dicho lo cual, sí que es cierto que durante las últimas semanas han ido saliendo parches en los que se ha ido mejorando el rendimiento. Tomb Raider sufre en zonas abiertas, es ahí donde, pues eso, ir un poco más justito de gráfica, un poco más justito de sistema, es donde puede rascarte un poco. En interiores, pues creo que nadie tiene problemas, pero sí que en la par de zonas más abiertas que plantea el juego, pues sí que ha ido rascando un poco, sobre todo durante el lanzamiento, pero vamos, es que... comparamos esto con lo que es un mal port, y ahí estamos hablando pues eso, de Batman Arkham Knight o de Mortal Kombat X, creo que no estamos ante un mal port. Pero esperemos que eso, sigan lanzando parches y que la gente pues eso, que va aún con, bueno, que va con 970s, con gráficas porque quizás no es lo más todo el mercado, aún así puedan jugar a Tomb Raider con la máxima calidad posible. Dicho lo cual... Hay gente sin 980. Dicho lo cual... Sí, o 980 Ti. Gentuza. No va 1000 euros mejor, no va 1000 euros mejor que en Xbox One. Venga, seguimos. Herbanana, este muy rapidito, porque el hombre, primero, nos ha apuntado el nombre del juego que la semana anterior nos indicaba Steam y tal, Steamroll, ha insistido mucho en el tema, así que nada, no lo decimos más veces, por cierto, luego hablaba de que hiciésemos un Patreon para la temporada. No creo que nos deje prisa a montar esto, Estaría bien. En su momento hubo un conato hace muchos años, en fin, no sé, aquello quedó como una medio broma en un último programa de temporada, pero evidentemente, si la cosa continúa, seguirá pues como está. Y lo importante es que estéis ahí. Oye, que creo que de todos los... corregidme vosotros, amiguetes, que lleváis desde el principio, pero yo creo que de todos estos años, una temporada así mala de problemas y de historias como esta que hemos tenido, no me suena. O sea, hemos tenido problemas puntuales, pero de vez en cuando, ¿no? O sea, la verdad es que eso nos ha mirado un tuerto, dijimos, y es cierto. Más cosas. Oakenshield, el hombre que está por ahí por Nueva Zelanda, amiguete en las antípodas, empieza a alabando a JJ Abrams y el gran trabajo que ha hecho con Star Wars. Vaya, encantado. Lo ha puesto por las nubes, Juan, por las nubes. Claro, le ha encantado, es una cosa que ha quedado patente. No, y luego decía que qué opinamos sobre la expansión de The Witcher 3, que le moló mucho, evidentemente, la historia del original y qué decimos al respecto de eso. Que es impresionante. Es que para un juego tremendo, pues la expansión pues es una coronación. Una gran historia, muy condensada. Es normal que... Es decir, no diría tanto que... No quiero compararla con la historia principal, porque la historia principal está muy repartida a lo largo de un juego necesariamente largo. Y la expansión lo que tiene bueno es que lo comprime todo y te da más punch, por así decirlo. Pero vamos, es una expansión fantástica, tanto en historia, incluso en algunos encuentros de enemigos y jefes está incluso más elaborado que el juego principal. Tiene algunas cosas que echen falta en el juego original. Y yo tengo muchas esperanzas en que la nueva Blood and Wine, yo creo que va a ser el colofón final a un grandísimo juego y creo que lo vamos a disfrutar, sí. Y venga, acabamos con Isaac82, fíjate que nos sigue, que además hemos podido ver y saludar y estar con él en algún presencial de Division para PS4 y One. Dice que ha leído, puede tener algunas opciones de ajuste para la capacidad gráfica. No ponía los ejemplos de por dónde van los tiros y planteaba una cuestión, una queja, yo creo que también en el fondo, usuarios de consolas que huyen de precisamente esto que es tan propio de los PCs, esta elección de niveles de optimización y demás. Y habla de la posibilidad de que esto en un futuro pueda dar como resultado usuarios de primera y segunda, entendedme bien, tecnológicamente hablando, en consola. No creo que los usuarios de consola, cuando huyan del PC, huyan por esto, ¿no? Y aparte en parte son... igual, ¿no? Es más sencillo todo, o menos. También... Es plug and play casi. Sí, un poco ridículo. Bueno, hoy en día ya no, ¿eh? Que hay que instalar las cosas. Relativamente, sí. Yo juego cada 3 días porque... Las actualizaciones, no puedo, ¿no? Sí, exactamente, sí. Mierda, sí. Pero lo que sí que es verdad es que es un poco ridículo que te deje opciones. Oiga, ¿usted qué prefiere? ¿Mayor calidad gráfica o menor calidad gráfica? Hombre, no sé, ¿no? Mayor, ¿no? ¿Qué prefiere? ¿Un frame rate más fluido o menos fluido? Pues no sé, más fluido, ¿no? No entendería mucho, o sea, no entendería mucho que diesen opciones de ir a menos, ¿no? Haz un juego lo más pulido posible y preséntalo delante de la gente. En el PC casi siempre hay unas opciones recomendadas. En muchos juegos te analiza el sistema y te dice, oiga, para lo que usted tiene, lo mejor va a esto. Y cuando tú quieres ir a más de esto, el sistema se resiente, ¿no? Ir a menos, pues va igual que en opciones recomendadas, pero... En fin, que yo creo que no... Que esto me parece una tontería, francamente. Añadir opciones para ir a menos me parece una tontería. Menos que en un juego de conducción te pueda decir, oiga, ¿qué prefiere? ¿Usted más calidad pero menos frame rate? ¿O más frame rate y menos calidad? ¿No? En eso sí que a lo mejor alguno sí cambiaría. Y por ahí estaba la cosa, ¿eh? Nada, vamos a cerrar aquí, micro abierto con vuestros 5 mensajes. Y vamos a casi que a irnos, así que si Sergi tiene a bien mandar... El dedo al play, nos vamos como siempre, venga. Espera una cosa, Juan. ¿Qué pasa? Sí que me gustaría comentar, la semana pasada dijimos que volvieran los mensajes al foro, volver a leerlos, y esta semana digo, coño, ¿cuántos mensajes hay? Y es que Sergi se ha estado pegando con todo Dios ahí, porque había comentarios respecto a los problemas técnicos a los que hemos ido alegando los falta de últimos podcasts, y ¿mucho palo, Albert? ¿Había mucho palo? Sí, había alguno y me gustaría echarle un capote a Sergi. O sea, se dudaba de esos supuestos problemas técnicos, aludiendo a que, bueno, que hoy en día cualquier persona se conecta a un ordenador con un micro, una conexión a internet y ya puede con 10 personas hacer un podcast donde sea. Sí, esa es la teoría. En la práctica hay momentos, y son los que nos han pasado aquí, llevamos ya tiempo en este servidor, que de vez en cuando, por lo que sea, este sitio de encuentro en el que nos encontramos, de pago, TeamSpeak, no estamos en uno gratuito ni ninguno de comunidad y tal, o sea, tenemos un servidor propio nuestro, de vez en cuando, y lo sabéis tú, Juan, lo sabéis todos los que estáis aquí, de vez en cuando, es que no hay manera, o sea, petardea por todos lados, los que estáis pues en directo, los que estáis en directo, lo oís, o sea, sois vosotros mismos los que nos decís, oye, que no se os escucha, macho, que es que se os corta, y en ese momento decidimos que, oye, para hacerlo así, mejor no hacerlo. Entonces, el capote echaba a Sergi, que como él defendía en los foros, sí, tenemos de vez en cuando problemas técnicos y con tal de garantizar una calidad mínima del podcast, dadas las circunstancias, pues preferimos aplazarlo y hacerlo cuando la cosa funcione bien. Así que nada, ahí queda dicho eso. Y la semana que viene a ver si lo que leemos, ya con tiempo suficiente, son preguntas de oyentes, que también había. Gracias, Albert. Venga, ahora sí, dale al play ahí. Bueno, pues nos vamos una semana más. Nos vamos con apenas, ¿cuánto? 45 minutos, una cosa así. Son las 12 y cuarto de la noche para que se abran, como decía Nacho, los servidores de aquellos que... o lo que lo disfruten aquellos que tienen el juego. Yo como no lo tengo, pues estoy ahí jodido, básicamente. Hombre, recógelo ya. Ah, tío, si es que tengo que esperar a que me lo traiga el repartidor. Mañana curraré, luego vendrá, ¿sabes lo típico? Que cuando sí, sales no está... me cago en la leche, ¿verdad? Qué desesperante que es esto. Pero bueno... jugaremos, que es lo que importa, y al final acabaremos dándonos tortas todos, que es... os tengo muchas ganas, te quiero enseñaros de qué va esto de Street Fighter. qué mal, yo es que desde el 2 soy un paquete muy muy malo, tío, pero bueno, lo voy a intentar con este quinto episodio. Venga, Nacho, hasta la semanita que viene. Hasta la semana que viene, y sí, en los servidores eso, a la 1, es la última noticia que teníamos, pero bueno, yo como tengo Early Access en PC, ya están levantados, así que he entrado, he registrado mi ID, Nacho Ortiz, con 2 os, el que quiera añadirme... Por supuesto, le dedicaré tiempo en echar unas partidas. Todo el mundo es bienvenido, ya sea Play 4 o PC, sabéis, crossplay, cualquier plataforma, juega contra cualquiera. Y bueno, a ver si me pongo con el tutorial este que de conceptos básicos que pedí al amigo, aunque también tengo que decir que... Bauan, pero... Lo que tienes que hacer tú es ponerte a aclarar dudas, que Meri Sálvame pregunta cosas por Twitter, Nacho. Meri Sálvame, ¿de qué? No sé, aquí llevo toda la noche recibiendo petición Meri Sálvame, mensaje Meri Sálvame al Twitter, de que pasa con Karen, que comentan, que hay aquí, que salteo ahí. Bueno, hemos hecho oficial, tenemos una relación, somos pareja y nada, lo más normal del mundo. Estamos muy felices de compartirlo con todo el mundo. Vale, pues cuando se conecte a Chortit, dile que se ponga ella, que ella es mala, ¿eh? Oye, por cierto, lo de los 28 euros que antes hablábamos por el canal interno en PC del juego. Yo lo compré a ese precio. Yo lo compré sí, yo también. Porque mi hermano el hombre dice, voy a comprarlo. Y dice, coño, igual es 60 en Steam, no sé, me ha dicho. No, en Instant Gaming lo he comprado yo por 28 esta tarde y perfecto. Ha tardado un segundo en darme la clave, nunca había comprado ahí y genial. Oye, pero este tipo ya de economía sumergida, esto no hay que recomendarlo. No, no, yo recomiendo pasar por la caja oficial, como todo. ¿Cómo voy a hacer yo? Yo voy a gastarme mis 60 moniatos. Otro asunto ilegal no... Qué bueno, a ver, gente, ¿no? Legal no. Pobre, gente pobre. Un día podríamos dedicar un programa a todas estas resellers o sellers de Case Online, ¿no? Porque esto realmente... Que llame el del camión robado. Que llame el del camión robado. Esto realmente a quien afecta es a la compañía a nivel global, no afecta a las ventas locales de cada juego, ¿no? En PC. Porque es como si te lo compras en Steam. De hecho, es una putada porque después pasan cosas como que los juegos llegan sin traducir porque, aunque han vendido bastante, no han vendido en la zona. Ahí está, se las han comprado en estos sitios que decís vosotros. Y bueno, aunque el que no han pasado por ahí alguna vez, que tire la primera piedra. Hasta luego. Ay, señor. Bueno, oye, que hay gente que no puede y se va a quedar sin jugarlo. Que esto, mientras paguen, ¿no? En caso, en fin. Que sí, que estamos intentando justificarlo, pero tenéis razón. Mote, hasta la semana que viene, tío. Hasta la semana, ha sido un placer estar con vosotros. Hasta la semana que viene. Buena suerte en la grieta del invocador y nos vemos. Venga, Fran, un abrazo. Un abrazo y hasta la semana que viene. Enrique, chao, chao. Chao, yo voy a ver si me lo pillo, pero no pienso entrar online, que no quiero que me curtan. Yo te entreno, Enrique, yo te enseño a cogerte a una Kami, una Chun-Li, que son dos tops ahora mismo, personajes muy sencillitos que quitan mucha vida, y Kami sobre todo. Va en autopilot, muy fácil de llevar, combos sencillos y revientas a todo el mundo en dos patadas. Tutorial, Nacho, mañana, primer episodio. Ok. Alfonso, un abrazo. Nada, yo estoy igual esperando los vídeos de Nacho porque realmente necesito aprender cómo se juega eso. Así que nada, a ver si llegan y nada. Un saludo, chicos. Que son vídeos de cómo hablar de eso, no de cómo jugarlo. Él no me explica nada, te digo. Cómo jugar también. Street Fighter con mil palabras. Es un picking, hay que hacer no sé qué y plan. Y pegues ahí, ¿sabes? Jazz frame, hay que hacerlo la Claro, un jazz frame así. Claro, este personaje es más de este tipo. Yo creo que este te. ¿Sabes? No sé, explicar un poco esas cosas a mí me molaría mucho. Claro. Yo me siento como mi madre cuando oigo estos términos, digo, joder, no sé qué están hablando, tío. Bueno, va, vamos a ver si lo sacamos. Yo empiezo y si esto tiene tirón, pues yo sigo. Vamos, ahí está. Darle, así que ya sabéis, compartir los vídeos luego. Vamos, Alba. Un abrazo, Juan, y una pregunta. ¿Es una genialidad o es una provocación? Falta de respeto. Hasta luego, Rolaño. Pues nada, Juan, oye, yo entrené a Nacho, consiguió el título mundial gracias a mí. Tuve el privilegio de contar conmigo ahí en el rincón, estuve apoyándole, así que si quieres que te dé algunas lesiones, ya hablaremos el de tío, ello. Tío, hace 7 años jugó conmigo, ¿os acordáis? Jugó conmigo una noche y no ha vuelto a jugar más en 7 años. ¿Qué paliza te di? Nunca. ¿Qué paliza te di? Sí. Quemó la consola directamente. En fin, eso gente. Sí que es un rage kit de quit de verdad, y revientas con el martillo ahí como. Sí. Nos vamos despidiéndonos como siempre y dándoos las gracias, esperando que la semana que viene todo funcione como debe y que estéis ahí, que es lo que al final, como decía un oyente, y no sé si era HT Castro, creo que sí, es lo que hace que este podcast tenga sentido. Albert, ¿les mandamos deberes o qué? Le mandamos deberes, pero déjame aclarar una cosa que le decía Salva. O sea, es una falta de respeto, porque se puede ganar con estilo y luego está ya el humillar, y al fin y al cabo esto es lo que hacemos en MediStation también. Quiero decir, tenemos sometida la competencia totalmente. Y no se nos ocurre nada más que seguir sacando secciones. Que si el Dragon Ball de Salva, que si el retro tuyo, que si la arena mía. O sea, es una falta de respeto a la que sometemos a los rivales. Por lo mismo el Barça. Leñe, hay que ganar con estilo. Pues, ¿qué coño vamos a someterlos también? Mañana, pasa mañana otro capítulo de la arena. Y el domingo otro de Dragon Ball. Y la semana que viene, el lunes, otro podcast. En el que podéis participar mandando vuestros audios a meripodcast@mediStation.com y dejando preguntas en el foro, pero no lo toméis con Sergi, o sea, dejad preguntas. Si dejáis preguntas sobre lo que tengáis, sobre juegos, lanzamientos, cuál está mejor, cuál es no sé qué favorito de los miembros de la redacción, lo que sea, lo preguntáis en el foro y la semana que viene lo respondemos. Si conociesen a Sergi, no lo tomarían con él porque es muy buena persona y porque un pedazo mantecado igual acabas en Cuenca, es muy grande. Ahora que hay enfadado, ahí está. Sergi, sí, pero yo también entiendo que la gente se meta con Sergi. A ver si la semana que viene podemos enlazar tres podcasts bien. Salva, algún día te volveré a ver y algún día te romperé las piernas, que ahora estoy entrenando. Uy, cuidado con eso, de verdad. Está el tío ahí con Slipknot, además, hoy con Slipknot, que es muy duro eso, ¿eh? Okay, hay que entrenar los oídos para entrenar luego con Slipknot. Es una cosa... Oye, que no me quiero despedir sin mandar un fuerte abrazo a toda la gente de la comunidad de Street Fighter de Mary Station, del post oficial de Mary Consolas, de Street Fighter 5. Son geniales, unos cracks. Y también para los que desde Reservoir Doax, PC Master Race, se están sumando a Street Fighter 5. Claro que sí, abrazos para todos, amigos. Ahora sí, yo mando también abrazos a los oyentes, a todos, a cada uno de vosotros. Daos un abrazo en este instante. Restregaos los brazos por vuestro cuerpo. Y volved la semana que viene. ¡Qué diantre! Muchas gracias. No faltéis. Pasaremos lista. Adiós.